empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. ¡Yépale! Hola, mindangos, soy Dani González. Bienvenidos una semana más a El Microondas, el programa recombustión de tu radio. Como cada 7 días, aquí que nos encontráis nuevamente a los zanguangos de siempre dispuestos a llenaros los oídos de curiosidades de la vida, siempre necesarias para sobrevivir. Aquí contamos solo cosas para la supervivencia, ¿eh? Por supuesto que sí, aquí El Microondas sabéis que... ¿Qué trata de eso? De curiosidades, anécdotas. Ya que en el programa de hoy pues vamos a continuar charlando, como siempre hacemos, sobre todas esas noticias tan impactantes que nos deja la actualidad. Comentaremos, claro, sí, pues anécdotas históricas. Nos sumergiremos de lleno en todas las curiosidades que nos deja el avance tecnológico y social y demás cosas. Todo esto de la mano de una generación Pixel mucho más anterior a los Pokémon Rosa y Fucsia. Fuera eso. somos de antes, incluso hay uno que es incluso de mucho más antes a esa generación. Sí. Que es el invitado que tenemos hoy aquí. Vamos a presentarlo antes de dar paso a los zanguangos. Hola, Gea, ¿qué tal? Pablo. Sí. ¿Cómo estás, Gea? Muerto. Bueno, venga, ahí queda eso. Ya lo conoceréis si tenéis suerte en la vida. The Walking Dead. Venga, pues paso a presentar aquí al amigo Perdi. Hola, Perdi, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Va bien todo? Todo bien, ¿qué intro más corta has hecho hoy? Me has asustado. Hoy cortísima, ¿no? Pero aún queda ahí. Me deja picueto. Hay que ir rapidete. Tenemos muchas cosas hoy. Picuet. Estoy encantado de estar esta semana aquí. Dani está de vacaciones. Es verdad. Toda la semana y bueno, muy bien para coger fuerza y tal. Y venir con más ganas, claro que sí. Que por cierto, estuve el otro día en Albacete y me dieron recuerdos para todos vosotros. Ay, qué bonitas. Qué bonitas. Sí, a ver si ahora piensas que son hordas de chicas diciendo, No. Es verdad, qué bonita quería decir, que solo hay una en el pueblo. Perdi, nos traes tus noticias como cada semana. Sí. ¿Continúas con las absentas? Sí, traigo alguna aplicación para el móvil de estas que. Para poder sobrevivir hoy en día. Y también traigo también Wikipedia, que hace mucho tiempo que no traigo. Voy a hablar de Faruk, no voy a decir más. Vale. No digas quién más. ¿Faruk? Se llama Faruk. Faruk. ¿De quién voy a hablar? Viene ahora de concierto aquí. Sí, por cierto, que viene aquí. Vamos a hacer una plataforma para... Hay por ahí una plataforma protestando. ¿Sí? ¿Para que no dé el concierto? Pues sí, porque bueno, no lo veo muy claro lo que hizo este hombre aquella vez, ¿os acordáis, no? Cuando se emborrachó. Así os veo. Otro que no se acuerda cuando se emborracha es Santi. Hola, Santi. Hola. Hey, Santi, ¿cómo estáis? Con su inseparable amigo Ay Tormenta. Claro, a la chepa lo tengo. Aquí que viene a traernos pues su parte musical y sus noticias de deporte, ¿no? Que también están cuajando. Están cuajando, pero si te pasas, cuidado que coges salmonelosis. Yo esta semana he vivido muchas experiencias muy aventureras. Ya sabéis que cada semana es una aventura, ¿verdad, Ike? Por supuesto que no. Y por supuesto aquí vengo a entretener al Monster que llevo dentro. Siempre con su Monster al lado. El lavabos. Tú lo desayunas, pero es que hay gente que se toma el Monster por la mañana, tarde, noche. Él es Ike, nuestro técnico de sonido, el que controla los botoncicos. Hola, Ike, ¿qué tal? Muy buenas, muchacho. ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Todo correcto? Hoy he dormido, creo que bastante bien. No salí tanto anoche. Eso sí, ¿sabes qué he soñado? Dime. Que venían, por equivocación, un montón de chicas guapísimas a escucharnos. Ostras. ¿Por equivocación? Pues claro, por equivocación. Venían a ver a Cárdenas y decía, coño, que no es aquí. Ya ha venido otro que representa todo lo contrario. Siempre he tenido la duda, ¿de verdad Cárdenas es atractivo? Según quien lo vea. Pero tú es que no es la gente con la que se rodea. Trabaja en la ¿Tú radio. ¿Tú crees que eso es una persona atractiva? Se rodearía de gente como Pozzi, por ejemplo. Entonces yo creo que utiliza el método ese del descarte. Como tus amigos son feos, me quedo contigo. Ese es el de descartes. Bueno, hoy estamos aquí responsablemente. Yo y que te quiero decir que cuando a eso de las 2:30 o así dije, me voy a ir, que mañana tengo programa, ¿eh? Cumplí. ¿Tú cumpliste? No, yo no. Yo me retiré como más horas después. Hace un rato. Como que acabas de llegar, ¿no? Sí. A ver, el Twitter, @elmicronda_, para que sí. Nos escribáis cualquier curiosidad que podamos aquí aportar al programa. Guión bajo, no confundir con el barco. Y el Microondas también en Facebook, donde podéis darle al me gusta, por favor, que nos gusta mucho, valga la redundancia. Pues podéis claro. Descargarnos también el programa a través de la web del microondas.net, desde iTunes, desde iVoox también, ahí con vuestro smartphone, siempre que todo el mundo tiene smartphone, menos nuestro invitado de hoy. ¿Y qué más? Pues que el martes 13, os voy a recordar, el martes 13 de este mes, que está ya a la vuelta de la esquina, ofreceremos un directo para quien guste venir a vernos, un microondas presencial desde la Universidad de Murcia, en el Centro Social Universitario, en Espinardo, a partir de las 7, microondas en directo delante de la gente, hasta llenar localidades. Eso es gracioso. Chicos, que martes va a ser martes y 13, una fecha que nos gusta mucho, así que no faltéis, la entrada es gratuita. Martes 13 de diciembre a las 7 y risas de fondo de esas enlatadas. Venga, ya tenemos cada uno nuestro material preparado para soltar en este ratito de radio, para contároslo en directo sin saber uno lo que va a decir el otro. Empieza el microondas, a ver qué pasa. Vamos allá. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Oye, ye, ye, ye, ye, yo. What's up, soul? Oye, que me han dicho. Me han dicho que viene. Fuerte. Que viene una guitarra aquí para. Sí. Para contarnos. Viene un riff. Pues, viene un riff. Riff. ¿Sabes de dónde viene la palabra riff? ¿De una zapatilla? ¿De chanclas? Sí, de chanclas. Riff Tannen, ¿no? De Regreso al Fuego. Vamos con cosas serias. Venga, las noticias impactantes de la semana. Actualidad. Oye, ahora que has dicho lo del riff y tal, que estamos diciéndole a la gente que nos puede nombrar, nos puede decir en tanto en Twitter como en Facebook qué música quieren oír aquí. Porque se nos han acabado las ideas, puede ser. Desde Twitter, desde @elmicronda_, nos puede escribir la gente lo que quiera. Intentaremos comentarlo aquí. Sí. Y las canciones, pues por supuesto. Siempre venimos por las mañanas muchas veces y decimos, oye, ¿qué vamos a meter? ¿Qué ponemos? Como que no le damos toda la importancia. No es que seamos un programa musical, pero sí que pinchamos canciones, así que podéis colaborar con nosotros, podéis participar y mandarnos vuestras sugerencias. Claro que sí. Vamos a empezar con unas cuantas noticias que tengo por aquí, como siempre, noticias están un poco escandalosas. Como por ejemplo, Ike, estaba para ti, publican un libro de recetas para la resaca. Oh, ese libro me encantaría leerlo. ¡Cagarlo! Sí. El recetario para la resaca es un libro que contiene recetas especiales para preparar la mañana después de una borrachera. Según dicen sus editores, el libro contiene todo lo que usted necesita saber para entender, manejar y superar una resaca. Y además... incluye juegos, gráficos y cuestionarios para descubrir qué tipo o grado de resaca es el que está experimentando el lector. Las recetas, como todo buen libro de cocina, agua, van desde lo simple hasta lo más complicado y no tiene nada que envidiarle a cualquier manual de cocina gourmet. Está bien, ¿no? Tener por fin un remedio para la resaca. Lleva siendo hora. Ferradria, se te han adelantado, pájaro. El otro día probé, ahora que lo has dicho, una cerveza que ha hecho Ferran Adrià para Estrella Damm. ¿Qué me dices? Sí, se llama Inedit o algo así. Qué bien, parece que me han pagado. Bueno, ¿qué ha hecho Ferradria? Habrá puesto el nombre. Le ha puesto el nombre. La verdad es que está un poco rarísimo. Inedito. Y tiene... ¿Y un toque de tomillo? Pues no sé si es tomillo, tío, pero tiene regaliz, por ejemplo. Ay, wow. Y se nota. ¿Y se nota? Sí, sí, sí. Es una cerveza un poco rara, pero no está mal, ¿eh? A mí me da un toque nostálgico cuando iba con mi padre al campo. ¿Vosotros conocíais? antes de que termine, es que leyendo pues a lo largo de la semana curiosidades para hablar aquí, he visto una que dijimos perdido, que un día íbamos a traerle enfermedades curiosas, y hay una enfermedad que va de bueno, que eres, te vuelves obsesivo con comida exquisita y solo quieres cocinar comida de alto cuisine. Sí, sí, sí, sí. Y no puedes comer otra cosa. Es una enfermedad que existe, tiene un nombre y ya lo traeré, Perdi, a ver. Pues, tío, muy bien, lo traiga. Es que más de una vez hemos comentado que tenemos que hacer una sección sobre enfermedades raras. Ajá. Porque realmente hay muchísimo material. Muchísimo. Pero es que hay tantísimo material que nosotros preferimos buscarnos la vida por otro lado. Pues un especial. Algo más complicado. Por ejemplo, Otra noticia de por ahí. Condenada a 7 años de cárcel por simular durante una década que era tetrapléjico. ¡Ah, boom! 10 años. Sí, amigos. ¿Stephen Hawking? Se acabó el cuento, sí, ¿no? Encima. Era en realidad un ventríloco, ¿no? Que habla así como una máquina. Se acabó el cuento para Mohamed Bouzalim. Oh, un juez británico. Yo. Lógico. Un juez británico acaba de condenar a este hombre a 6 años y 11 meses de prisión tras constatar que recibió 66.000 libras de los servicios sociales durante casi una década por una tetraplegia, que realmente no tenía. Mohamed Bouzalim, de nacionalidad marroquí, llegó al Reino Unido en 2001. Es una historia muy curiosa, chavales. Según el Daily Mail, inicialmente pidió asilo político en el país haciéndose pasar por un afgano al que su padre habían matado a los talibanes, y se hizo llamar Mohamed Amir Husseini. Se puso otro nombre. Tras conseguir asilo, construyó su gran farsa bajo esta identidad ficticia. Según se relató durante el juicio, solicitó ayuda de los servicios sociales, escribiendo que sufría la parálisis de sus 4 extremidades, que era mentira, y que necesitaba asistencia a las 24 horas del día. Y mientras el falso Mohamed Amir Husseini recibía ese dinerete, el de verdad, también, bueno, que por cierto también tenía hasta una casa en Camden, que es una zona muy cara también. El condenado, de Amy Winehouse. Sí. Con su otra identidad, la identidad real, asistía a 2 universidades y aprobó el carnet de conducir, inclusive al gimnasio, el tío. Tetralógico. Tetralógico, sí. La farsa terminó el año pasado cuando una inspección de la Agencia de Inmigración del Gobierno Británico encontró pruebas, entre las que había un vídeo casero en el que el hombre bailaba aparentemente sin ningún problema en su propia boda. ¡Qué jeta! La danza Kuduro, bailando, sí. El tío ahí. Danza Zurullo. Muy mal. ¿Vosotros alguna vez habéis fingido tener algo para cobrar? Yo cuando vine aquí... A... me habéis pillado, ha sido un poco como os he pillado. Sí, cuando vine aquí a la radio me hice pasar por locutor. Por Stephen Hawking. Dije que iba a hacer un programa sobre agujeros negros para ver si podía cobrar algo, pero ni con esas. Para nadie. Ni con esas. Santi. Yo un día fingí una erección. Pero te pillaron rápidamente, ¿verdad? Me pillaron, sí. Hay una aplicación que a todo el mundo nos gusta mucho, que es el Google Maps, ¿verdad? Es una cosa como que fue muy revolucionaria en su momento. Porque sepáis que Google Maps ha revelado un pene gigante en las afueras de Estocolmo. Sabía yo que alguno tenía que haber. ¿Algún pene? ¿Eso es en la hierba? Sí. Google Maps, esa aplicación que sirve para liarte a la hora de conducir y para decirle a tu madre, mira mamá, este es el techo de nuestra casa, ha descubierto la figura de un pene gigante en el jardín de un chalet de un adinerado empresario sueco. A lo mejor es Ikea, o alguien así se llamará. No, mío no es. La figura, que hoy, solo puede verse desde el cielo, está pareciendo mucho a Piquera. Está, no, acompañado, ¿me dice a mí? Sí. Terrible. Está acompañado además de una estrella, ¿vale? Según el dueño del chalet, abro comillas, no tenía la más mínima idea de que esto estaba en mi casa. Fíjate, exactamente lo mismo. Hola. Que dijo Joseph Fritz. Oh. Pues sí, es lo que pasa, que hay mucha gente que bueno, por cachondeo y tal, hacen cosas gigantes en su jardín y luego pues te pillan lo de Google Maps. Por cierto, ¿sabes lo que pasa con el Google Maps en mi barrio? Aquí en el sorpréndeme. Cuando te pones esto que vas andando por la calle, sí. Se ve a la típica cotorra del barrio con un perro y tal, así como mirando. Así mirando muy fijamente a la cámara del Google, tío. Y da mucho miedo, tío, porque estás mirando en plan, mira, oye, mira lo que hay aquí y tal. Y de repente te encuentras a esa mujer ahí también mirándote ahí. Hay una página que aparece en las 25 mejores fotos de Google Street View. Uh-huh. Cosas buenísimas como un señor con cabeza de caballo. Sí. ¿Ah, sí? Un señor con 3 piernas. Y no hablamos de... Nacho Vidal. Ni de Dani. Llegasteis a ver, creo que era en África, que salía un ovni, sí. En el Google Maps, en el Street View ese, o el View, o como se llama. Sí, sí. Pero al final descubrieron que era un fake y se veía por las nubes como lo habían copiado ahí raro. Todo falso, ¿no? Sí, sí. Todo falso, ¿eh? Que por cierto, esta semana ha salido en no lo podemos decir en las redes sociales, pero bueno. En junkies.com, que... Sí, junkies.com, que es una página de cabecera desde hace muchísimo tiempo para todo el mundo joven. Claro. Ha recopilado lo mejor. Que no van a poner el microondas, desde aquí lo digo ya. Sí, a ver si no lo pusieron, hombre. Junkies. Junkies del Junkies. Señores Junkies. Han recopilado los mejores votos nulos. No sé si los habéis visto. Oh, no lo he visto. Muy bueno. Muy bueno. Han puesto fotos de Hulk Hogan. Mira que no, cosas se me ha ocurrido así, ¿no? Eso. Me cago en la leche. Voto no al Senado, solamente eso. Cosas así. Era muy gracioso. Un chorizo metido en una papeleta del PP. Sí. La contaron como válida. Y la han contado como válida. Sí, sí. Que anda que hiciera, anda que le hacía falta. De Ferrar Adrià, así de lujo. Con su cerveza. Vamos con la última noticia antes de cortar y seguir con otras cosas y luego sigo con más noticias, Dani. Oh, esta me encanta, ¿vale? Una iglesia usa música técnico. Una iglesia usa música tecno para atraer a los jóvenes. ¡Vaya! Técnico. Aquí que estamos en Pulsa, que ha sido elegida la, la mejor cadena de aquí de la región de música house, pues mira, bien podría meter ahí un poco de publicidad. Ante la pérdida de fieles, una iglesia de Estocolmo disfrutó la semana pasada de algo más parecido a una fiesta electrónica que a una misa tradicional. Instalaciones especiales de luces, potentes altavoces y sonido tecno se hicieron lugar en la iglesia para transformar en un club de baile, en un intento de atraer a los jóvenes a la religión. DJ Jesus. La convocatoria fue un éxito, dijeron los sacerdotes, tras contabilizar más de 400 asistentes a la fiesta. Tuvimos que agregar asientos extra y la gente se fue muy contenta. No sabemos si también se tomarían psicotrópicos o algo. No sé. Fiesta la que te va a dar esta. Debido al suceso, los altos mandos de la iglesia están estudiando realizar estas fiestas con mayor frecuencia. Y es que, chavales, esto yo lo veo bastante bien. La iglesia debe acercarse a los jóvenes si no quiere que estos se alejen definitivamente. Pero no demasiado, ¿verdad? Así que yo tengo aquí cuatro cosas más que podría hacer la iglesia para renovarse, ¿vale? Por ejemplo, a los jóvenes nos gusta mucho soplar, ¿verdad, Iker? A nosotros no nos gusta ver cómo otros beben. A partir de ahora el sacerdote repartirá el vino entre la gente. Muy bien. ¿Vale? No se lo trincará él solo. Uh-huh. Eso a la gente joven no nos gusta, no nos causa respeto. Vino. Claro, que lo reparta, se lo dé solo él. Sigue. Por ejemplo, ¿no? otra cosa, por ejemplo, las canciones de misa sabéis que son aburridas, ¿vale? Son pegadizas, ¿vale? Pero son aburridas. Habría que darles una vuelta, por ejemplo, renovar el alabaré. Podría ser alabaré featuring Pitbull. No estaría mal. Alabaré mamita. Algo así, ¿no? Bueno, por ejemplo. Otra cosa que no se lleva hoy en día es dar la paz. A la gente lo que nos gusta es la bronca y las discusiones tipo sálvame. Yo lo que propongo es que hagamos nominaciones, ¿no? Sería algo así como, ahora todos como grandes hermanos, daos las nominaciones, ¿no? Muy bonito. Y por último también otra cosa que además ayudaría mucho a la iglesia sería crear eventos en el Facebook para las misas. Es decir, así sería todo mucho más fácil para las diócesis. Todo el que le dé asistiré, al cielo. El que le vea no asistiré, a confesarse rápidamente. Y luego están los del tal vez asista, ¿eh? Esos son los peores. Los fariseos, los que quieren estar en el plato y las tajas, ¿eh? Los que ni siquiera se molestan en esos eventos, maricones. Eso a la lumbre, al infierno. La mayoría de gente es un tal vez asista. Es un tal vez asista. No, te iba a decir que otra opción podría ser que el cura reparta las hostias diciendo éxtasis. Esta no. No, bueno, en las discotecas también se reparten bastante hostias. No te digo más. Pues Dani, estas son las cuatro primeras noticias. Luego tengo más noticias. Muy bien, dando ideas a la iglesia. Por ejemplo, Dani, va a haber agresiones. Agresiones por comprar. Va a haber también mujeres desnudas. En la siguiente noticia va a haber homosexualidad. Va a haber de todo. Muy bien, pues de todo ese todo vamos a hablar más adelante, pero de momento hacemos una pausa con nuestros amigos los Blues Brothers. Esto nos lo han pedido bastante desde vía Twitter, @micronda_. Esto es Blues Brothers porque todo el mundo necesitamos a alguien a quien amar. ¿A que sí, amigo invitado de hoy? Everybody needs somebody to love. Come on, Ike. Make up. pleaser, pleaser. Hold, squeeze, and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, hold, kiss, kiss, miss, kiss, squeeze, and please. Bueno, aquí que volvemos, los cuatro Blues Brothers de cada mañana de sábado. Hay que decir quién nos ha pedido la canción, ¿vale? Hay que decir que esta canción sí nos la ha pedido Daniel 1989. Y luego aparte también Harry 1 y Mr. Summer también nos pidieron los Blues Brothers. Pues ahí los tenéis. Que por cierto, las tres primeras personas que escribieron sobre canciones que tenían que sonar, los tres eligieron los Blues Brothers. Son el mismo. Seguro. Summer, maricón. Muchas gracias y recordad que podéis seguir escribiéndonos sugerencias y así, mira, más trabajo que nos ahorráis y ya no tenemos ni que pensar qué ponemos. Lo que nos digáis se pincha. Bueno, venga, vamos ya con las efemérides de esta semana. Hay veces que no lo hago, pero esta semana sí porque... ¿Por qué? Me he despertado para empezar con una curiosa efeméride, con una curiosa fecha. Y es que hoy, 26 de noviembre, en 1902... nació Maurice McDonald. ¿Maurice? El señor, este empresario estadounidense, ya muerto, falleció en el 71, que hoy hubiese cumplido año, su excelentísima hamburguesa. Un abrazo para ti, McDonald. Y quitando de estas efemérides calóricas, tal día como hoy, en 1922, nace también, quiero decirlo, uno de mis dibujantes más admirados. ¿Qué año? 1922. Hoy es el cumpleaños de Charles Schulz. Schulz. Hay mil formas de decirlo. Por eso todo el mundo dice que es el creador de Snoopy, vamos. Este dibujante de cómics estadounidense que bueno, pues saltó a la fama por su tira cómica de Peanuts. ¿Y qué más? Mira, solo os puedo decir, con respecto a esto, que odio la expresión esa de te lo juro por Snoopy. No sé por qué tienen que relacionar a Snoopy con las pijas. Es algo que nunca voy a entender. Bueno, tal vez porque le gustan mucho los complementos y tal, ¿no? Pero es como si ahora que hay complementos de cualquier snob. Cosa. Soy snob. Soy snob, soy snoop, soy Snoopy. Snoopy. Es el archienemigo. ¿Qué más? Mira, tal día como hoy. En 1939 nació Tina Turner. Arrea. Cantante estadounidense. Si un día te disparan y en vez de sangre os sale Tina Turner, tenéis un problema. Grande Pedro Reyes. Qué grande. El 20... Tina Turner. Tina Turner. Es un vídeo de YouTube que tenéis que verlo. ¿Cómo era el de Caperucita, no? El mejor chico. Ah, no, Caperucita. Caperucita Pedro Reyes. Ahí lo dejo para YouTube. ¿Qué más? Pues mira, hoy también es el cumpleaños de Paula Vázquez. ¿Hoy? Sí. Nos llevamos 10 años con ella, Perdi. ¿Así? ¿Ah, sí? Tiene 25 años. del 73. Yo lo habéis dicho. Presentadora y actriz española que a la que le mandamos un abrazo. Un abrazo. Oye, un abrazo. Santi, ¿cómo te gusta eso? Me gusta. Y no sé, Paula Vázquez, que fue una mujer que nos gustó mucho, pero se está quedando demasiado delgada, más que Doña Leti. Sí, es algo un poco raro. Esta mujer va al revés de. ¿Lo de Doña Leti? Sí, decía el otro día un. La Leti. Leía hoy en Twitter. No recuerdo quién era, creo que era Violence Vintage. Decía que todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres latinas, cuando llegan a los 50 años o no sé qué edad decía, se empezaban a parecer a Rigoberta Menchú. ¿Os acordáis de esta mujer ahí todo? Pero esta mujer no está, va al revés. Con misma. Va al revés esta mujer, ¿qué le pasa? Mientras estaba diciendo esas palabras, me has mirado con una cara de... Va a poner el juego de 1 millón, tío, madre mía. Yo siempre, anda que he echado yo pocas cartas de leche pascual. ¿Con chocolate? A mi madre le tocaron unas perlas con puleva. ¿Sí? Dicen que, premio. Dicen que el Atleti está muy mal. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Que lleva 12 años sin ganar al Madrid. No que, mira, hablando de fútbol, hoy también hubiese sido el cumpleaños de Antonio Puerta, futbolista español, lamentablemente fallecido en 2007. Y qué más, mira, hoy ha sido curioso en cuanto a efemérides. Ayer, sin embargo, fue más sustancioso, ya que, por ejemplo, el 25 de noviembre de 1955 nació... A ver quién puede nacer. ¿En 1955? Nació el pollo del rey el rey del pollo frito. ¿Qué dices, tío? Nació Ramoncín, músico y compositor español. Nace, atención, el mismo mes del mismo año que mi padre. ¡Allá! El mismo, sí. Y es del 55, Ramoncín. Me he quedado flipado. Que podría haber sido su hijo. Cojones, su hijo. ¿Tú te imaginas yo como hijo de Ramoncín? Tu madre es demasiado lista como para que... Pues me hubiese hecho ilusión. ¿Qué más? A ti te hubiera hecho ilusión hasta hace de 10 años para atrás. Probablemente de 10 años para esta parte seguramente no te habría hecho mucha ilusión. 25, pobre. También ayer se cumplió el aniversario de toda esta noticia del niño cubano Elian González, ¿os acordáis? Que es rescatado tras perder a su madre y otras personas al naufragar la lancha en la que huían hacia Florida. Los meses siguientes, pues su caso se convirtió en una crisis diplomática. No sé, ¿os acordáis? Sí. Ese revuelo que se montó a nivel internacional con la historia entre... Bueno, pues mira, ayer fue fecha de... Una fecha histórica ya para recordar. ¿Os dais cuenta que siempre que pasan alguna cosa de esas siempre está Gloria Estefan por el medio? No lo entiendo. Gloria Estefan. Ya está, sí, hay lo que sea. Oye, es el símbolo de los cubanos y estadounidenses. Pero hombre, era el símbolo antes, ahora ya estaba mayor. Hay que buscarse a alguien. Por cierto, Perdi, que actualmente Elian ya es un mozo, ya es un tío con pelo en el pecho. Un mozo de escuadra. Y sacó un disco de rap titulado Me gustan los culos cubanos, pero también las MILF de Estados Unidos. No puede ser. Sí, con los ingresos del álbum se montó su propio McDonald's. Bienvenido, capitalismo. Eliancito. Chicos, de Cuba a Italia, porque recientemente nuestro amigo y fiel oyente del microondas, Silvio Berlusconi, nos dijo adiós, un momentáneo adiós en la política. Y hoy hace precisamente 89 años dijo, hola, ¿qué pasa aquí? Aquí estoy, soy Mussolini. Benito, sí, hoy empezó a tomar poder Mussolini. Bonito Mussolini. Bonito, todo Mussolini. Me parece Mussolini. 25 de noviembre, ¿qué más? Pues también nació Lope de Vega. Qué película. Buah, tío. Qué genial, ¿no? Has conseguido que no duerma hoy. Lope. Sí, también nació en 1844, esto te interesa, invitado de hoy, Karl Benz, el ingeniero mecánico alemán. El de Steve Urkel. Karl Benz. Un día aburrido inventó el Mercedes, creando así ese odio entre conductores cuando alguien te adelanta con un Mercedes. Sí, sí. Y ya el colmo, si la matrícula pone que te Madrid, ya te da una rabia que lo flipas. Ya está. Y si tiene la estrella... Ya está, esto viene a la manga. A ver, más escritores. También es el cumpleaños de Arturo Pérez Reverte, de Cartagena. Un saludo, que a lo mejor ha decidido bajar aquí a Cartagena y nos está escuchando. Claro, seguro. Aún no he visto la de... Esta de A la Triste, fíjate. Menos mal. No la he visto. Es un murciano universal. Sí. Dicen que habla peor que la duquesa de Alba en esa película. el Viggo Mortensen. Y para despedirnos voy a decir que ayer, se cumplió el aniversario de la muerte de George Best, el futbolista británico. ¡Ostras! Y eso, para dejaros, voy a terminar con una frase que ya comenté en su día sobre este futbolista rockstar que supuso un antes y un después en lo que conocemos como el futbolista moderno. Sí. Y dice algo así: me he gastado una fortuna en coches, alcohol y mujeres, el resto lo he malgastado. George Best. Vamos, sí que nos vamos a tus mierdas. ¿Y lo de Ramoncín? No quería meter. Sí, pero eso era cosa tuya cuando lo he dicho. Ahí está. Qué grande. Ahí vaya. Microondas, tu Radio Recombustión. Empiezan las mierdas. Las mierdas. Me encanta Iker. Ver la cara de Perdi gritando ahí como un loco. ¡Qué pasta! A ver, Ike, ¿de qué curioso dato histórico nos vas a hablar hoy? A ver. Qué bien te mueves en el mundo de la palabra. Okay. Ser el chivo expiatorio. Gunilla con mis manos. El chivo del 8. Hey. El chivo del 8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esa historia? Venga, ¿de dónde puede venir esta? De la antigua Roma. No. Del siglo XVIII. No lo sé, no me sale siglo ni nada. Del Papa Expío XII. Olé. Este dicho viene de un antiguo ritual judío donde el gran sacerdote vestido de blanco celebraba el día de la expiación. Se sabe de memoria. Que era la purificación de culpas mediante un sacrificio. Culo. En este día se elegían dos machos cabríos y echaban a suerte cuál de los dos sacrificaban en nombre de Israel. Y el sacerdote ponía las manos en la cabeza del animal elegido e imputaba todos los pecados del pueblo israelita. Tras esto, sacrificaban el animal y al otro macho cabrío lo abandonaban a su suerte por el campo, donde la gente lo perseguía para gritarle, insultarle y apedrearle. De ahí ser el chivo expiatorio viene de que te come la mierda de todo el mundo sin haber hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que te pasa así a ti? Pero... No, es que te confundes. Lo mío es espiar a las chicas, no expiar. ¿Y lo de comer mierdas? Eso ya es diferente. ¿Qué? Os veo flojos, Con el culo torcido. Es que me quedo un poco loco. El chivo expiatorio. Viene de ahí. Viene, sí. Sí, no hagas como que te interesa ahora. De San Joséín. Chivo expiatorio. Bueno, hay que ver, en esta sección, si no es por lo de él. Sí, no se mueve aquí nadie. No, es que está yo solo estaba escuchando todo el rato a Santi de fondo. Vamos, o sea, a... que estaba atento, estaba viendo que nos están nombrando en Twitter y me pongo loco. Vamos a colaborar ahora con nuestro invitado que participe un poco. ¿Qué te ha parecido la noticia? Te estaba viendo con ojos así de asombro. Creo que no se ha enterado muy bien, pero Gea, que es el invitado. ¿Sabe una historia muy curiosa de dónde viene la palabra prepucio? A ver, Pablo, cuéntanoslo. Ha dicho ni puta idea en la radio. Uy. No se puede. Hoy. Es que la gente... Su representante dice que solo habla en catalán. Y además, cierto. Que, bueno, ayer me estuvo contando que se apunta a valenciano y él no para de hablar catalán. Y el profesor le dice que no, que esto es valenciano. Pero él por su huevo habla catalán. Bueno, pues esto ha sido la mierda de Ike. Otra pausa así como que breve. Nos vamos con Trastucada. Esto es Raca Placa. Me la pidió Vagabunda. Raca Placa. De Vagabunda, un besete para ti, mujer de Twitter. Por cierto, no conocía la canción, muy bonita, ya lo verás, Dani. Pues vamos a escucharla y volvemos con más moñas. Música de la mano de Aitor Menta, con las redes sociales, las aplicaciones y mucho más en el microondas. Métele caña. En la cola de la puerta de un bar de esos que dicen que no vean entrar, según las zapatillas o todo lo demás. Pero esta noche tenemos plan, andando para casa nos vamos a cambiar. Y yo el traje de chaqueta me voy a colocar. Me siento un gilipollas, pero ahora me da igual. Yo solo quiero poder jugar, poder jugar. Raca placa, la que dice que va. Raca placa, lo que dice la morena. Raca placa, la que dice que va. Ya estamos de vuelta y a punto de entrar sin problemitas de tipo cultural. Y aunque no lo parezca, dentro de mí están las mismas ganas de destrozar. Te raro, hijo chulo, te la voy a liar. Vestido de Armani, escuchando a Chayanne. Ya veo volando sillas, la gente que se va. Que tempranito vais a cerrar, vais a cerrar, vais a cerrar, vais a cerrar. que se piran con lo bien que se está viendo. A los propietarios con la cara larga, hoy no hacen buena acá, pero ahora suena igual, porque a una ronda se va a invitar. Si el tío se moquea porque no puede más, será que no le gusta mi forma de bailar. Yo digo, eso te pasa por dejar entrar a gente con ropa de calidad. Es calidad humana lo que hay que buscar, y no mirar por fuera y menos opinar de algo que no entiendes y nunca entenderás. Las apariencias te engañarán, en vez de enfadarte gracias tienes que dar por ver y enseñarte lo que es la igualdad. De clases sociales, de razas y demás, y es lo que cuenta. La humanidad de calidad, la humanidad de calidad, la humanidad de calidad, la humanidad de calidad. Fuera, fuera, fuera, no echa para fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera, no echa para fuera. Para fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. No echen para fuera, fuera, fuera. Estamos en la cola de la puerta del mar. De un bar de esos que dicen que no dejan entrar. Estamos en la cola de la puerta del mar. De un bar de esos que dicen que no dejan entrar. Según las zapatillas o todo lo demás. Pero esta noche tenemos plan, chiquillo, esta noche tenemos plan, chiquillo, esta noche. Vamos a calmarnos un poco después de esta canción Zaka, me gusta mucho. Muchas gracias, Vagabunda. Me la voy a poner ahí en el portátil como una fija ya. Me voy a comprar el disco, mejor. Lista para escuchar. Por cierto, Perdi, hablando de discos, estoy aquí metiéndome en Gorillaz, que mañana sacan disco, un recopilatorio de todos los singles, sí. Después de una década de música. 10 años de Gorillaz. Hay canciones que están bien. Gorillaz, a mí me gusta, sobre todo porque el Damon Albarn este, el de Blur, es como una... Eso nos dejó a todos con el culo muy torcido cuando salió, porque era como de... ¡Wow! De repente hacía estas cosas, pero está muy bien. Me gusta mucho la estética general, la idea en sí, el concepto. Este vídeo que sale con Bruce Willis es genial. Genial. Oye, Santi. Hola. ¿Vas a invitar a tu amigo Aitor? Sí, le digo que entre ya. Venga, ¿qué te pasa? Lo que hace el Monster. Se ha convertido en una vieja. Bueno, Aitor Menta, bienvenido una semana más al Microondas. Tu hola. Casa. Hola, ¿es por aquí? ¿Paso? Pasa. Veo que hoy traes la orquesta completa. Hola, flauta y platillos. Flauta y platillos. Claro que sí. Bueno, Aitor, ¿cómo te ha ido la semana? Pues bien, me tocó estar en una mesa electoral. ¿Y qué tal? Pues nada, cada vez que venía alguien... con un voto, yo decía, vota. Y le cortaba la mano. Y así tengo una colección de manos en mi casa muy bonita. Sí, él es Aitor Mental. Ah, no lo he dicho, yo estoy hospedado en Islandia. ¿Hospedado? Jamás pensé que ibas a pronunciar esa palabra. Enhorabuena. Filipiense. Bueno, a ver, Aitor, que cada semana busca la fama aquí con nosotros, iluso, y hoy trae un tema... Y portugués. Iluso y portugués. ¿Sobre qué vas a hablar hoy, Aitor? Precisamente hablo sobre las elecciones, que noto un cierto descontento en las máquinas de café, que todo el mundo dice, estoy descontento. Dicen todo el rato eso. Estoy descontento. No sé si... Lo que más se habla hoy en día es eso. Es el TT de las cafeteras de máquina. El TT es el tío. Muy bien. No entro en tu juego. Muy bonito todo, pero llega la hora de la música. Es la magia de esta sección, es ese contraste que haces entre sosería y luego música agradable para el oído, dentro de lo que cabe. Aitor, cuando quieras. No entiendo eso de sosería. Bueno, esta canción se llama Escrutinio. Oh, No quiero entrar en política por si me escaño. No quiero hacerme una circuncisión, que eso hace daño. ¿Y si pierde sensibilidad? Que al doctor Onega no le falte la salud, que Portugal sea una isla, que España sea blue. No quiero tirar el voto a la basura, en todo caso al contenedor azul. Que ni una rosa ni diez no te cambien los principios, que llegues a los fines del mes, que te digan que eres pijo por llevar un cocodrilo y por llevar una gaviota, te digan José. Que Matías Prats me siga anunciando intereses, que Coronado irá al váter mejor. No me recortes Rajoy el anuncio del pan bimbo, ni me recortes la suscripción en Gol TV. Lo demás da igual, la posición son los padres y los funcionarios se quejan de todo. La la la la la ley electoral, voto culo. La la la la la ley electoral, voto sutil. La la la la la ley electoral, voto en el banco. La la la la la ley electoral, botox. La la la la ley electoral, voto culo. La la la ley electoral, voto Paco Sutil. La la la la la ley electoral, voto en el banco. ¿Qué vino antes, el escrutinio o el fusil? Vota a mí. Gracias. Bravo, bravo, Aitor. Votas Paco Sutil, como te piden los de Cartagena. soy un poco polémico, sí. Poco Sutil. Poco Sutil. Muy bien, Aitor, me ha gustado mucho. Santi. ¿Quién es Santi? Aitor, ¿por qué siempre metes a Matías Prats por ahí? No es la primera vez. Es que sabe imitarlo muy bien. Me gusta imitarlo. Imítalo, va. Como 15% time. Dios, qué alegría. También se imitar a Punset. A ver. Hola. Y a Rajoy. Hola. Pero con ese al final, ¿no? Holas. Holas. Así soy yo. Me ha gustado. ¿Al doctor Onega? ¿Nadie se ha sorprendido del doctor Onega? Sí, ha estado bien el doctor Onega. Ahora se tira mucho más a la política y tal, ¿no? Ya no, a mí me encanta. Me encanta. Sobre todo por los relojes que hace, ¿verdad? Sí, hacen buenos relojes. Siempre quiere tener un abuelo así. Bravo, Aitor. Hasta la semana que viene. Vamos a continuar ahora. Bueno, quédate aquí con nosotros. Que, ay, gracias. Que de hecho va a venir luego Santi con su sección del poste de noticias deportivas. Y de momento nos vamos a hacer un repaso a la actualidad de las redes sociales, del Twitter y demás. Vamos a escuchar esa cuñita. Adiós, chicos. Redes sociales. No bajan de fuego. Facebook Welcome Channel. Now shine a light. ¿Ya? Bueno, vamos, con esos gritos vamos a empezar con las redes sociales. Un saludo para Vagabunda, que dice que acaba de sintonizarnos, que madrugamos mucho para ser sábado. Lo sabemos, que madrugamos, por desgracia, que somos jóvenes aún, también salimos los viernes. Dice que ha pillado su canción, la que nos ha mandado antes, de Raca Placa. Un abrazo, Vagabunda, nos ha gustado mucho. Mucha. Hey. Mr. Summer nos dice que comienzan las mierdas de que fute en el microondas antes, cuando han comenzado, obviamente. Y que espera no vomitar esta vez. Dios mío, este tío es duro, Mira lo que dice, que no aguanta. Que no aguanta, bueno. Pero bueno, ni él ni vosotros. Pero no pillasteis a uno que supiese manejar la mesa de mezclas y por eso estoy aquí. No había presupuesto. Claro. Lo que no aguanta es sin ir al baño cada 5 minutos. Bueno, a ver, ¿qué habéis recopilado así de tweets? Sí. ¿Quién empieza? Se parece, empiezo yo. Venga, dale. ¿Vale? Dale. Este mes, el mes de noviembre, que creo que ya salió incluso a la siguiente revista, la Rolling Stone hizo una un especial sobre, sobre el humor 2.0, el humor en Twitter. Ya está bien que alguien hable un poco de la gente que está ahí detrás de... ¿Te lo podés, no? Detrás del cachondeo, claro, que no es solo Piqué y el mock, joder. ¿Aparezco yo? No, no apareces tú. Aparece gente como Petit Brunet, como Violence Vintage, Samuel Hermoso, Barbija Puta, el Bicharraco, gente que muchas veces hemos nombrado nosotros aquí. Los tweet stars, de verdad, sí. Half star, first star. Dicen, por ejemplo, le hacen una pregunta, le hacen varias preguntas, también hablan con Xavi Puig del Mundo Today, que nos gusta, claro, que nos gusta mucho. Le hacen preguntas en plan, define Twitter. No, define Twitter en un tweet. Pues, por ejemplo, Barbija Puta dice que Twitter sirve para estar al día en los temas que te interesan y para saber qué famoso no distingue la B de la V. ¡Oy! Está bastante bien. Mi mesa cogea, que es una máquina, dice que es una red social donde la gente escribe lo que hace 5 años le decía a su perro. ¿Vale? También le pidieron a cada uno que diga cuál es su mejor tweet. ¿Vale? Por ejemplo, Violence Vintage dice que la tragedia de nuestra generación es ver morir a Michael Jackson y saber que Justin Bieber nos va a enterrar a todos. Por ejemplo. También otro día de mierda dice una cosa genial sobre qué le parece Twitter. A él dice que lo va a decir con un tweet suyo, que son niñas de 18 que sueñan con críos de 19, que se bajean pensando en chicas de 24 que follan con tíos de 30 que sueñan con las de 18. ¿Vale? Ahora, si lo lees y te paras un rato, está muy bien. Media hora más tarde y sí, ya sí. Empiezas a decir, joder, qué bueno. Que está muy bien. La gente de Rolling Stone muy bien por haberlo hecho. Ahora tengo por aquí unos cuantos tweets aparte que no tienen que ver con la Rolling Stone. Por ejemplo, Vive Sánchez, nuestro amiguete. Sí, dice que el signo del zodiaco de todas las tías que conozco es Cobra. ¿Vale? Larry Sion, que por aquí también Me ha retuiteado hace un ratito. Dice que los niños de Somalia salen tristes en las fotos porque no saben decir patata. Bien, cruel. El señor Z dice que el Twitter es como los Tamagotchi. Les das de comer, lo dejas un rato y cuando vuelves te encuentras siempre con alguna mierda. Estela LM91, que se está poniendo muy de moda esta chica, dice que cogiendo 8 estados de 20 al azar, Camela puede sacar otro nuevo disco. Bien. Samuel Hermoso, que lo acabo de hablar hace un momento también con él. Yo dice que días. Acaba de despertar mi novia tras 8 años en coma. Me hace mucha ilusión poder celebrar nuestro 5º aniversario. Bueno. Y por último, también Violence Vintage, otro crack, habla sobre la evolución de los presidentes en España, que han ido de sur a norte. Por ejemplo, ¿cierto? Felipe González de Sevilla, Aznar de Madrid, Zapatero de Valladolid, Rajoy de Santiago y Bjork de Reykjavik. No estaría mal, ¿no? Que fuera Bjork. Bjork. Bjork. Venga, ¿qué más cosillas hay por ahí? Yo tengo también unos cuantos muy interesantes. Por ejemplo, y te vas de aquí, ¿no? Te levantas y te vas. Estoy viendo, dando pasitos para atrás. No te ven, Santi. Un día la radio tiene que salir la tele y dejará de ser radio. Claro, como Jiménez Los Santos, ¿no? Si no, por sale favor. Ahí. No, por favor. ¿Tú te pareces también un poco? Gracias. ¿Eh? Y Galondo Los Santos. @ Cucutras dice: tengo la firme convicción de que la duquesa de Alba es en realidad como mamá de Futurama, que en realidad ni está pajarito ni nada. @ Tequila Fandango dice sobre la vuelta de Mecano. Dice, mala cosa. Hola Ana, soy Nacho. Hola, ¿qué tal? Tía, que me persiguen los colombianos, tenemos que volver. Les debo mucho. Y yo también a mi público. Auri Maldonado, nuestra amiga, dice: usar Yahoo es de pobres. Sí, señor. Sí, señor, ¿eh? Y buscar en Yahoo es de perdedores. Hubo momento en los que era guay. Yahoo molaba, tío. ¡Yahoo! @ Virgin Mercury, qué guapa que es, dice: Rajoy, hoy celebra... Rajoy dice: hoy celebramos, mañana hay que trabajar. Bueno, trabajo yo porque vosotros estáis en paro. Ahí lo que os queda. Nuestro amigo Edu de Velázquez, Eduardo Díaz Velázquez, dice: hubiera sido más efectivo si el lema del PSOE hubiera sido: Alfred J. Quack, salpique y chapotea por lo que quieres. Y Pepe Colubi, nuestro amigo fiel, oyente, por supuesto, tocador de testículos, dice: justo ahora, en plan Scooby-Doo, Rajoy se quita la máscara y dice: y es Hernández Mancha. Mira, tengo aquí uno de Cucutras, que también ha salido en la Rolling Stone, que me ha encantado su mejor tweet, según ella. Dice que Titanic debió hacerse al revés. Un montón de zombies acuáticos construyendo un barco dentro del agua para ir a Liverpool. Taquillazo. Venga, yo traigo 5 y ya me callo. Elena TMZ dice: tiran más 2 tetas que 2, que lo que sea. Un oral sex dice: tatúese 1 euro en el pene y disfrutará moviendo su dinero. Verá crecer su inversión, no le importará que su pareja se coma sus ahorros. El hijo de Putin dice: si alguien te dice que no sabe por dónde van los tiros, tú dile por la nariz. SEAC 13. ¿En qué capítulo de Smallville se cae Superman del caballo? Y por último, Yago Ruiz, que puso el muchacho: a mí los ángulos me gustan como el alcohol, de 40 grados. Grande. Bien, eso han sido los tweets, muy bonicos, muy bonicos. Ahí, tweets para todo. Se ve un poco, ¿no?, el rollo que le mola a cada uno. No, pero fíjate, por ejemplo, también pasan otras cosas. Solo quería comentar una. Por ejemplo, ayer todo el revuelo que se lió con lo de Mecano. José Antonio Avellán dijo en un programa de Onda Cero que iba a volver Mecano. Vaya. Y creo que fue un poco bocazas, porque a lo mejor él sabe algo, pero no debería haberlo dicho de esa manera. Que iban a hacer 80 conciertos en una nueva gira mundial en 2012. Gira mundial, que aún encima sí. se van fuera, es muy fuerte. Manda huevos. Espero cuando digan mundial se refieren a Andorra ya y poco más, por favor. Y Francia, para ellos. Y bueno, Twitter fue un completo hervidero de gente hablando sobre Mecano. Quiero decir que no es solamente el cachondeo ni nada, sino que la gente muchas veces también pues expande una noticia. Otra noticia que se sacó hace unos días fue la muerte de Aznar, no sé si lo visteis. Sí. Ese fue heavy, porque en la Wikipedia inglesa alguien puso que, porque la Wikipedia, como sabéis, es fuente abierta, cualquiera puede escribir lo que quiera. Y puede donar dinero, yo he donado dinero. ¿Cuánto? 10. Tú donas 1000. Siempre dinero, tío. 10.000. Reales. Doné esta semana sangre, doné dinero y doné... Amor. Donete. ¿Donaste amor? Doné amor. Total, que se inventaron eso, que había muerto Aznar y la gente estaba muy, muy... preocupada, muy preocupada, porque aparecía entre los tetes, uno era Ánimo Aznar, y la gente se pensaba que era verdad. La gente, con toda la comunicación, la sobredosis que hay de comunicación, no sabe que tiene que contrastar un poco, no sé, digo yo. O vosotros sois solo de Twitter y de ahí no saca nadie. Yo de Twitter... ¿A que te mato? Yo en Twitter... Y que sé que sí. Twitter y Badu. Twitter va. Yo salgo de misa y voy a Twitter y solo me creo lo que me dicen esas dos personas. Son tres personas de las que puedo fiar. Una Twitter, otra Matías Prat y otra Salvador Raya. Un abrazo a Salvador Raya, ¿eh? Un abrazo para él, que maquina cada vez con más vídeos, ¿eh? Hasta incluso el día de las elecciones. Me enteré por él. Sí, yo me enteré por él, ¿eh? Paradójico, ¿eh? Como la comunicación está ahí. Salvador Raya ahora, vamos, que nada, lo vemos presentando Antena 3 las noticias, sí, junto a Matías Prat. Molaría. Bueno, pues Salvador Raya, un abrazo, nos despedimos contigo. Nos vamos ahora a escuchar las aplicaciones que nos trae cada semana Perdi, aplicaciones curiosas para smartphones. Yeah, yeah. ¿Sí? Joder. Vamos. Esto hay que grabarlo algún día. Nos vamos con Absenta. ¿Qué me tiene caña? El Microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas. Tu radio recombustión. Yeah. Bueno, aquí la risión que empieza diciéndonos en Twitter que lo Aznar es de Mikel Now, con la arroba Mikel Now, con la ayuda de unos pocos más. Entre ellos él. Sí. Que además yo me estaba durmiendo, porque fue muy tarde por la noche, estaba durmiendo, me desvelé, y esto que coge el móvil para ver lo que está pasando, y de repente te encuentras con que Aznar ha muerto, por ejemplo. Es la grandeza de Twitter. Perdí, ¿aplicaciones? Tengo un montón de aplicaciones. Os tengo tres aplicaciones para el móvil, ¿vale? Ya que estamos enganchando el tema de Twitter y tal, pues hablamos también de esas aplicaciones cachondas. Bueno, la verdad es que no son muy cachondas. Estas son útiles las que traigo esta semana. Por ejemplo, 3G Watchdog. Anda ya. Watchdog. Cuando Android llegó al mercado, la mayoría de los planes 3G eran ilimitados, ¿vale? Pero últimamente, pues tienes 300 megas, tienes 600 megas o tienes, pues, un límite de megas. Esta aplicación supervisa el consumo de tu internet móvil, ¿vale? Podemos configurar en función de la tarifa del plan de datos que hemos contratado, mostrando un icono en el estado, tal. Bueno, total, que te avisa cuando te has pasado de los megas. Está muy bien. Está bueno. Es 3G Watchdog. La segunda que tengo se llama... Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Se llama A World of Photo para Android. A World of Photo. Un mundo de fotos. Un lobo de foto. Un lobo de fotos, sí. A World of Photo, bien. Su funcionamiento es muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Se accede a la aplicación. Y ya está. Solamente tienes que poner tu nombre. Y entonces tú lo que... la función es compartir las fotos con todo el mundo. Aparece... ¿Os acordáis del juego de la botella? Ese juego en el que tú girabas la botella y la chica siempre decía: no juego. Qué bonito. ¿Qué más toca? ¿Eso te pasaba a ti? No, pues siempre. pues es algo parecido. Tú tienes el móvil, lo giras y aparece como una brújula. Entonces apunta hacia un lado del globo terráqueo y si hay otra persona que está conectada por allí, se le solicita a esa persona que mande una foto. Y ya, tú recibes la foto de esa persona. En de todo momento. El mundo. En ese momento, exacto. Alguien nos pide una foto y nosotros se la hacemos mientras él la puntúa y la comenta. Mira, vaya. Es como un Twitter fotográfico con la información visual en tiempo real en tu entorno. A wall of photo, vale. Wall of photo para ahí Android. Apuntado queda. En cuanto terminemos lo descargo a ver qué tal. Y, a ver si ligan, ¿no? Una tercera aplicación muy chula, ¿eh? Se llama, es para Android y se llama Wanna Taxi. ¿Wanna Taxi? Porque los taxis es una cosa que se han quedado como muy, muy anticuados, ¿eh? ¿Estás cansado de tener que esperar taxis durante ratos interminables con tu kebab recién comido a las 5 de la mañana? Claro. Pues bien, esta aplicación hace uso del geolocalizador de tu smartphone para pedirte el taxi más cercano a tu posición. Los taxistas disponen de una versión específica de la aplicación Android y solo pagan una comisión de 50 céntimos por cada servicio que realizan. Está abierto a toda España, si bien es verdad que Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades donde los taxis han sido más receptivos a esta nueva fórmula. Está muy curioso, porque además te localiza el taxi más cercano, le llega un mensaje a él, te llega un mensaje a ti y os queréis. Y aparecéis. Y empieza el sexo. Y entonces empieza la fiesta. Y luego llega el taxista y dice, por esto tengo que cobrarte un plus. Claro. Por usar este servicio. Claro. Que son así, son muy listos. Es verdad, cuando ese botón que tienen de por dos, por tres, sí, por cuatro. ¿Cómo se le dan el botón? Explícamelo. Es como en plan, vale, hostia, 3.50, qué bien. Y de repente le da un botón, 7. ¿Qué ha pasado? No, es que son las 3:18 de la mañana y en estos dos minutos que te han montado ha coincidido con que multiplicamos por 10. Va a llegar un momento que pongan hasta lo de las zagaperras. Pues tome 500 de las zagaperras. Exacto. Pues no meterlos con los taxistas, los pobres, que ahora con los tranvías, los autobuses, las apps. Todo cada vez más complicado para ellos. Es muy difícil ser taxista en estos días. Por favor. Para todos los taxistas que estén escuchando Pulsa ahora mismo, un abrazo. Un abrazo, sí. Ojalá tengamos ahí, oye, que tenemos gente que nos oye. Audiencia, hay que tirar de eso. Recuerda los tres nombres, Dani, por si alguien realmente los quiere bajar. Recuerda las aplicaciones. La primera es 3G Watchdog, que recuerdo que es para controlar los datos, tu tarifa de datos, que es una cosa que ninguna compañía te avisa de cómo te has pasado. Simplemente te das cuenta de que el móvil no te funciona, claro. Ninguno. Te has pasado. Qué rabia, por cierto. Dime. Qué rabia los anuncios estos que está sacando ahora Telefónica. Esos como, de la como el 15M, qué fuerte. Tío. No los aguanto. Oh, de verdad, los veo pesadísimos. Me hierve la sangre. Y esos chistes malísimos que dicen. Y lo peor es la falsedad esa que transmiten de que la gente ahí se junta para hablar. Venga, hombre. Sí, ¿has visto que sale ahí la comunidad de vecinos entera en el edificio? Digo, pero vamos a ver qué comunidad de vecinos se va a llevar tan bien. Claro, mi abuela va a decir, ¡ey, me van a dar el número del chico ese guapo del entrejuelo! ¡Anda ya! ¡No me lo creo! La verdad es que tengo que decir que a Telefónica siempre le he tenido manía en cuanto a los anuncios. Y ahora con todo lo de internet, no, pero han copiado mucho también. Lo que siempre le he tenido mucha manía. No sé, creo, es de esas compañías que nunca he hecho un anuncio que diga, hostia, son, no, pero son que, buenos. Que es verdad. Que realmente era una no era verdad. Son los padres. Sí, no, son realmente una comunidad de vecinos. Sí, claro, lo han grabado, seguro, con una cámara oculta. Bueno, pero sí, seguro. Ese era el 3G Watchdog, la otra es a Wall of Photo. Decir, a lo mejor la abuela es de verdad. Sí, pero la única. A Wall of Photo, ¿vale? Para Android, que es la aplicación esta en la que aleatoriamente una persona del mundo que tú quieras y ella acepte te puede enviar una foto. El juego de la foto, ya. Sí, y luego el Wanna Taxi con doble N, también para Android, ¿vale? Que es para pedir taxi, el taxi más cercano que tengas por ahí. Tina Turner. Oye, ¿qué será de este hombre, de Pedro Reyes? Vino a Murcia hace poco. Sí, chicos. Hace no mucho hizo un monólogo. Sí. Pero no sé si está como. Yo puedo afirmar que el monólogo más estrambótico que he visto nunca, y además fue contigo, Dani, aquí a Pedro Reyes, aquí en Murcia, fue increíble. Loco. Y además hablaba de internet y tal, está loquísimo. La verdad que hay pocos monólogos que te sorprendan al cerebro últimamente, Bueno, como he dicho, el de Caperucita es uno muy bueno en YouTube, Caperucita Pedro Reyes. Ignatius Farray te deja siempre un poco con el culo barba. Con el culo muy barba. Sí. Oye, que vamos a irnos ya a hacer una pausa y nos vamos de lleno a ¿qué viene ahora? El Popurrí University, esa sección de experimentos, ¿no? Y una pausa musical que nos va a traer. ¿Qué nos vas a poner ahora ahí? ¿Qué quieres que te ponga? Yo quiero que me pongas la lambada. De la lambada, te has pasado un poco, ¿no? De viejo. Eso hay que traerlo. Sí, por favor. Que la gente sepa, vuelvo a recordar que la gente nos puede escribir en el microondas aquí abajo y también puede pedir las canciones, ¿vale? Como ha pasado antes. Iremos poniendo cosas, como nos habéis dicho, de los Blue Brothers, de Trastucada. Y ahora viene. ¿Y qué? De la fe y las rosas azules. ¡Las flores, hombre! De las rosas azules. Es que hasta las rosas se han vuelto azules. Claro, ¿sabes? Que sí. Este grupo que cada vez está gustando más a las chicas. 1984. Venga, la canción para del verano. Siempre, la del FIFA. Esta es la canción del otoño. Adiós, mira que estaba sonando. Lo mismo. Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una... Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y Popeye de limón. Refresco milagroso, quema la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas. Turistas, fritos, olivas rellenas, me doy un paseo, of course, en chancletas. 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles. Colas en la Renfe, guaperas exóticas, la marca del bikini. Oh, palmeras que bailan con Mr. Levante. Uno, due, tres, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador? Esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano de 1984. Colchonetas, flotadores, motos de agua, motos de baja cilindrada dando la lata. Brisa placentera, mediterráneo, calma, siesta. La abuela también duerme la siesta. Postales, polos, pipas, pistachos, patatas fritas, un almendrado, pepinos y tomates en la ensalada. Fruta fresca en plato de plástico, el coche fantástico, el equipo A. Falcon Crest, Parchís, un Seat Panda rojo, un cuatro latas naranja, minigolf, paria en blanca, una de chocos, una de bravas, vendedor ambulante, avioneta generosa, pareja jugando a las balas, jubilados, enamorados, me pone, me pongo porque esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano de 1984. Sacúdeme la arena, pelón regado, novela negra, niño perdido llorando entre el gentío. Alberto, ¿dónde coño te has metido? Trocitos de cristal, blanco, azul y verde, pulidos por la arena. Volan las duchas, festival de pezones. La vecina del cuarto untada de aceite. Vaya guayer en el séptimo segunda. Pechinas agujereadas, nadie sabe por qué. Retaré un collar, cariño, a juego con la piel. Los que vienen del after, los que hablan inglés. El de la camiseta imperio, la embarazada. El de la panza cervecera, el argentino que de hacha para novia de mi primo. Los que tienen categoría y los que no también. Bailamos la conga porque esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano de 1984. Esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Radio Recombustión. Ya estamos de vuelta después de esta canción de la fe, del grupo, que poco a poco nos ha ido gustando, ¿eh? De esos grupos que al principio dicen, un poco ñoño, ¿no? A mí me pasó y poco a poco te vas haciendo. Tienen un directo espectacular. Santi los vio en Barcelona. Sí. ¿Qué tal? Me puse enfermo. Por cierto, hay que decir que un saludo a Marquesa de Urón, y a Luquitas Leiva, por supuesto, el de siempre, Mr. Summer, y a nuestro fiel oyente Jaime Luanco, que siempre nos escucha. Sí, un abrazo, un abrazo, que siempre nos escribe. Sí, dice que estamos un poco locatis. Y los Lokis. Empezamos ya con el espacio científico, por llamarlo de alguna forma, el Popurrí University, donde llevamos ya unas semanas, donde os traigo pues estas cosas tan, tan bonitas. Y la sección de hoy os va a gustar. Va a gustar porque he intentado sintetizar algunas de las curiosidades científicas que más me han llamado la atención durante la semana y que son un compendio de distintos espacios del microondas. Bueno, vamos a empezar con una aplicación que me ha resultado curiosa. Vamos para allá. Aplicación para mejorar la calidad de vida de personas con Alzheimer. Esto es un... Sabéis que esta enfermedad neurodegenerativa que afecta sobre todo a los mayores y que básicamente supone una pérdida de memoria progresiva, pues ahora, gracias a esta tecnología tan moderna que tenemos en nuestras manos, con aplicaciones móviles, podemos ayudar a los familiares y enfermos a que pasen, básicamente, porque la aplicación consiste en que la persona que tenga Alzheimer vaya siempre con esta aplicación, sí, en el bolsillo, con el móvil, y lo tienes cada segundo controlado pues vía GPS, ¿no? Con los mapitas y tal. Algo que han sacado pues, y que ponen al servicio de la ciencia y la sociedad son cosas que molan, que están bien. Sí, porque no es de recibo luego encontrarte una persona mayor y que le tengas que llamar a la policía, ¿verdad, Dani? No, como me pasó eso, pues lo has dicho, pues vamos a contarlo. Hace un par de semanas, ¿no? Que estábamos ahí de caña después de un microondas y me vino una mujer por aquí, por el centro de Murcia, completamente perdida, que se iba a un pueblo. Digo, bueno, mujer, esto está aquí a 15 minutos en coche, ¿dónde va? No, no, que me voy. Bueno, la mujer iba, que no sabía de dónde venía, no sabía ni quién era, ¿qué cosas? Ni quién era Stephen Hawking. Lo peor fue la cara de Dani de ver cómo no se podía beber la cerveza que se le estaba calentando y la mujer, venga. No, en serio, se me calentó. En serio. Pensaba que iba a quedar ahí como un caballero. Pues, a ver, os digo la verdad, yo estoy haciendo un estudio genómico sobre el Alzheimer para estudiar los genes que inciden en el Alzheimer con mayor probabilidad. Probabilidad. Es un dato. A ver, esta ya es un poco más curiosa. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se nos pone la piel de gallina? ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? ¿Y por qué se nos pone ¿Por qué hay un muerto detrás? Lo he leído durante esta semana. La raíz de esto vendría a ser, lo de antes era un poco absenta, esto es un poco mierda de Ike. Pues es un poco guarrilla. En la raíz de cada uno de los pelos distribuidos por toda la superficie de la piel, exceptuando las zonas de los genitales, de los cojontuelos, vamos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, todos suman 33. Sí. Existe un músculo erector del pelo, que cuando hace frío pues se contrae para erizar el vello, esforzándose de este modo por crear una capa de aire a nuestro alrededor que nos aísle del frío. Lo que conocemos como piel de gallina o carne de gallina. Los vasos sanguíneos también se contraen para evitar la pérdida de calor corporal. ¿Lo sabíais, chicos? No lo sabía, Dani, pero sabes que también hay una cosa que intriga a todos los científicos, a muchos científicos, que es el bostezo. No yo se estoy sabe. Está estudiando un estudio genómico del bostezo. ¿No es por falta de oxígeno en el cerebro? No se sabe. Realmente no se sabe. Porque creo que esa es la última estudio que indican eso. Que algo de eso para que el cerebro coja más oxígeno. Una historia así. Pero que en realidad no tiene ningún sentido bostezar. Hace no mucho estuve viendo la conexión que hay social de bostezar cuando ves a alguien que también bosteza a tu lado y lo haces, ¿no? Sí. Y era un poco por el relacionado. Venía a ser algo así como tener compasión con la otra persona o una especie de empatía. Pero eso se sabe ya desde hace tiempo. Cuando ves a tu amigo que está vomitando, tienes ganas de vomitar del asco que te da, ¿no? O sea, eso es lo mismo. Eso ni empatía ni nada, ¿no? Ese es el bostezo nivel 3. Entonces, si a los hombres se les pone piel de gallina cuando tienen frío, con un sentimiento así, como chica, ¿a la gallina se le pone piel de hombre? ¿A la gallina caponata? Ahí queda eso, sí. Es el momento de pasar a lo siguiente. Está demasiado bien pensada esa pregunta. Chicos, acaban de sacar una pasta de dientes que predice el tiempo. ¡Arrea! El clima. David Carr. El aliento fresco, húmedo o caluroso depende de... Hay gente que tiene el aliento como lo tiene y no hay vuelta atrás. Y por mucho que se... Es verdad. Hombre, siempre te pueden decir el tiempo que tuvo que hago la mierda. Bueno, David Carr, del Media Lab del Instituto Mead en Estados Unidos, cómo no, ha desarrollado un dispensador inteligente que proporciona un sabor diferente a la pasta de dientes que utilizamos en función de la previsión meteorológica. Lógico. En concreto, la pasta sabe a menta cuando la temperatura exterior es fría. Boc. Si el sol sale por la mañana, el cepillado dental tendrá un agradable sabor a canela. ¿Serio? Y si el color de la pasta se torna azul, quiere decir que la lluvia viene de camino al caer. ¿Por qué ha votado al PP? ¿Cómo? El dispositivo en cuestión consiste en un expendedor de plástico. Un expendedor plástico. De plástico. De pasta dental conectado a un ordenador que puede informarse de las condiciones climatológicas a través de un software. Lógico. El sistema distribuye los diferentes sabores dependiendo del pronóstico. Y para que veáis las cosas, ¿eh? Y cuando llegue el apocalipsis. ¿Qué le pasa al eléctrico? Pues el. Se vuelve negro. La pasta de dientes será piel de la duquesa de Alba. Los científicos del MIT elaboraron el dentrífico como parte de un proyecto que pretende integrar objetos de uso diario con las tecnologías de la comunicación. Peppermint. De este modo, en lugar de ver la televisión, leer un diario o consultar internet para confirmar el pronóstico del tiempo y saber qué ropa ponernos, si vamos a salir con la novia a Yeste de viaje rural. Sí. Pues podemos obtener la información sin necesidad de cambiar nuestra rutina diaria. Gilipolleces. Está curioso. Perdona, lo de la novia y Yeste lo has dicho porque tu novia es un hombre que bebe muchísimo, ¿no? Eso es completamente imposible. Y sin pelo. Sí. Bueno, estaba en especial para... ¿Para quién? Estaba en especial para Santi y para Perdi. Hostia. Bah, entonces no va de olores. Lo siento, Ike. A ver, ¿qué inventó Lewis Carroll? ¿Sabéis quién es? Sí, me suena. El escritor de Alicia en la Maravilla. Me ha quitado la boca. Y el delantero del Liverpool. ¿Qué inventó? No lo sé. ¿Qué inventó? Chicos, pues nosotros tres, en concreto, estamos muy viciados a un juego que es el Warfeud. No me digas, sí, tío. Es el Warfeud. Claro, como no tengo móvil. Bueno, os cuento. Lewis Hamilton, ¿cómo se dice? No lo sé. San Luis. Además de escritor y profesor de matemática, Lewis Carroll, seudónimo de Charles Ludwig Dodgson, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, fue un original inventor también. Entre sus creaciones más ingeniosas destaca el nictógrafo, una tabla de notas nocturnas con un alfabeto propio para anotar cosas en la oscuridad. Y este escritor y profesor de matemática, Santi Carroll, también trabajó en un diseño de un juego de mesa compuesto por letras, lo que ahora mismo conocemos como Scrabble. El Scrabble o el Warfeud. Scrabble. El hombre de Alicia de Alicia y sus maravillas está detrás del Warfeud, del juego al que estamos ahora mismo enganchados aquí. Pues, sí, es un juego, hay que decir a la gente que es un juego de móvil de Android, que es el vicio máximo. Oye, agregarnos, por favor, y nos echamos partidas, que estamos... ¿Cómo te llamas? Yo soy Perry Durden. Sí, agregadme. Dani Chow y... Paco Torres. Paco Torres. Sí, soy así. Sí. Fotico que tienes. No sé cuál es. Por cierto, que es un juego de estrategia, ¿eh? Que cada vez vamos aprendiendo más cada semana. Escuché el otro día que te llaman el Mourinho de ese juego. Sí, tío, es. Vamos a ver, la gente, siempre gano. Estamos aquí hablando entre nosotros. El Warfeud es como el Scrabble, te salen unas letras y hay un tablero en el que, pues, depende de dónde pongas la letra, la palabra puede valer el doble o el triple, o la letra puede valer el doble o el triple. Y Dani siempre coloca cerca del doble de palabra doble o palabra triple, pone una ñ, una... Sí. Imposible de poner ninguna palabra. Es el capelo del Warfeud. Sí. Hay que tener cejas, chicos. Pero luego en realidad son mierdas. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Una pausa y una pausa musical. Y venimos con esa sección, Santi, de deportes, ¿no? El post. Que hoy es el derbi, lo vamos a ver, ¿no? ¡Hoy es el derbi! El Real Madrid Atlético, partidazo. Somos buenos futboleros, tenemos que juntarnos para verlo, ¿o qué? Con sentimiento y emoción. Bueno, vamos a hacer pausa musical. Vienen cositas sabrosas como The Cat Empire viene de Joker. Un grupo que se llama Paddle of Mad, que está muy chulo, ya saca un disco de versiones y han versionado de Joker, que nos encanta, de la Steve Miller Band. Muy bien. ¿Y han versionado alguna de Nirvana mejor que Ramoncín? Pues no, pero tío, este tío tiene la voz perfecta para suplir a Kurt Cobain. Si un día se juntaran, este tío tendría todas las papeletas para ser el nuevo Kurt Cobain y pegarse un tiro, probablemente. ¿Pero ninguna de Dani Martín? La de Cheers. Nos vamos de Joker, Waiting también de Cat Empire. Cat Empire. Y volvemos con el poste, venga. Some people call me a space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak with the pompousness of love. Yeah. People talk about me, baby. That's right. Say I'm doing you. afición es sentimiento. ¿Qué? Y tiene mucho tormento. Di que tú eres el mejor rascándote el transistor. Ven a la recombustión. Ra, ra, ra. El poste. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ahí que está el derbi aquí en unas horitas que va a empezar el Madrid Atlético. Para los futboleros, una cita a la que no hay que faltar. Y nos ponemos un poco sanotes, si se puede decir así. Nos adentramos en este mundo culito deportivo de que nos trae Santi, el poste. ¡Hola, hola! ¡Dale, Manolo! Pues sí, chicos, hay... Tengo 6 titulares para esta semana, para este fin de semana muy movido. Lo que ha pasado durante la semana. A ver qué pasa. ¡Chan! ¡Qué tensión! ¡Uy, que no! ¡Chan! Madrid-Atleti, el derbi que menos quinilas rompe en los últimos 12 años, que son los que lleva el Atleti sin ganar en el Bernabéu, por supuesto. Vuelven a enfrentarse sin Falcao y con el Madrid motivado y concentrado. Mourinho tiene a toda la caballería disponible para hacer caballitos. Tiene a todos los jugadores top, como Altin Top o Sahin, que es el sonido que hace mi abuela al estornudar. Granero también está disponible, así que le hemos llamado esta noche para que se venga de fiesta por Murcia. Creo que no tiene otros planes mejores. ¡Chan! El Barça. ¿Qué pasa? El Barça gana al Milán en San Siro. O Giuseppe Meazzi o me cago en Chupachi. Depende del equipo que seas. Milán, donde hacen las gomas, como todo el mundo sabe, borrando a Piqué del 11. Picando a Guardiola con el gol de Ibrahimovic, con Ibra corriendo más que todo en Rusia, o con Xavi haciendo de 9. Ya se rumorea que al final de año Xavi se irá del Barcelona, como todos los 9 de cada año. Oh. ¡Chan! ¡Chan! Soldado jura bandera. Que es el gato con botas, sin ese. Ese es el titular de un 9 que aprieta del bosque más que su faja o un guiri subiendo las escaleras en el metro. El debate está servido. Negredo, Llorente, Torres, Soldado o Goitom. Aunque este último, al ser sueco, lo tiene más difícil, creo yo. ¡Tracatra! Creo yo. ¡Chan! ¡Ronaldinho! ¡Chan! ¿Qué sabéis de Ronaldinho? ¿Qué sabemos? ¿El vídeo? Vaya lío. ¿Qué vídeo? De Rusia, ¿no? Le han acusado un vídeo que él dice que es un montaje en el que parece que se está haciendo un... Una gallelita. ¡Dale, Manolo! ¡Uy! Bueno, ¡dale, Manolo! ¡Pájaro! Ha hecho un manega. Me gustaría que Andújar Oliverio estudiase ese vídeo, sí. Pero bueno, después de Vanega, cuando llegó al Valencia, de Guardado, cuando se sacó lo que guarda, Ronaldinho sale tocándose la manteca por webcam. Y menuda manteca. La manteca. ¿Es que se le ve? Se le ve, sí. Está operado. El vídeo se conoce como la chaquetiña, una nueva jugada de Ronaldinho muy bonita, vistosa y duradera. 3 minutos, campeón. ¡Ole! Y tengo la exclusiva de que lo que se estaba Auseu Chipegu, el crack brasileño. Con el microondas. Oye. Oh, yeah. El Iña se lo ponen ahora todo, Por favor. Espaldiña. ¿Por qué, chiquillina? Riña. Lampariña. Este muy fuerte. Si uno se está pelando una riña. ¿Qué pasa? No sé. Esto será hoy esto tengo una niña. ¿Te hago? No, aún queda otro deporte. En una piña debajo del mar. Por ejemplo, ahora viene el básquet. ¡Chan! ¡La bomba! ¡Navarro! ¿Me has quitado el sonido? No, pero lo he hecho que te cagas. Ah, sí. Se proclama máximo anotador de la historia de la Euroliga. ¡Ahí da! Navarro, tío, qué crack. Navarro. Eso que estuvo 2 años allí perdido en Memphis. Con barba. Jugando Soul. Con barba. Y el fin del lockout se acerca. Negociar. No, no, se acerca, no. Se acaba ya esta noche, Santi. Sí, esta noche. Lo siento, lo digo, pensé que eso iba a decir algo. No, yo pensaba que estaban negociando y de hecho tenían 3 días para negociar. Vuelve Navidad, creo. Empiezan los sudores. Sí. Ya, definitivo. Definitivo. Entonces, ahora el debate es: ¿de dónde sacamos a los jugadores que están por ahí jugando en Europa? Exacto. ¿Cómo volvemos a esa gente? Hay a aviones, sus casas. Aviones. Tú estás loco, tío. Tú estás loco, tío. ¡Chan! Por último, ya que el básquet está solventado y solucionado. Gracias, Pedi. Lo siento. No. Gracias, David Stern. Nadal está mal. Pues perdió con Songa. ¿Verdad? Sí. ¿Con Songa? Perdió con Songa. Eso es un tipo que tiene el nombre de cachondeo, pero no me sale nada. Sí, no, malditos chistes. A mí me recuerda a Lolita japonesa. ¿A quién? A Lolita Flores. Songa, songa, songa, songa, songa, songa. O a Kina. No, de hecho dilo tú. Sigue con la noticia y ahora comento una cosa. Vale. El estado de Nadal equivale a cuando Messi no marca en dos partidos o que a Wiza que no se chispe un sábado. Vamos, que por un partido que pierda creo que no pasa nada tampoco, digo yo. Él mismo lo ha reconocido. Sí, bueno, no estoy al todo mi mejor nivel. Así. Y así. Y absorbiendo mucho. Por otro lado, en tenis, Jannik Noah vuelve a la carga. Oh, qué imbécil, tío. Jannik Noah, que es una mezcla entre Andrés Montes y Depredador. Lo siento por Andrés Montes, pero... Qué grande. Y dio a entender que el dopaje en España está orquestado. O sea, que está todo controlado. Es decir... Eso dice. Que eso funciona... Es el día a día de aquí. Él dice que todos los estamentos españoles saben que aquí hay droga, lo que pasa es que no merece la pena, o sea, droga. Hay corrupción con sustancias dopantes, pero que la gente pues hace la vista gorda. Ese tío es un broncas, hombre. Ese tío es imbécil. Ese tío es un broncas. Yo lo cogí ahora mismo, lo metí en una habitación con el McEnroe y a ver qué va a pasar. Y a raquetazos. Y raquetazos. Toma por culo. Y toma para allá. Y toma al revés. Y pimpa. Y de aquí me gustaría abrir un debate. Si la droga es buena o mala. Es buena, ¿vale? Es buena, es muy buena. Para los deportistas ya lo ves. Pero la has probado. ¿Tú tienes tú la has probado? Primo. Vale, no vamos a hacer apología de la droga. No vamos a hacer songa de la droga. Por cierto, Nadal Songa era TT. Era TT en España. ¿Quieres decir una palabra correcta? Nadal Songa era TT en España. O ATP. Y el gran Xavi Conde... Hace tetero, mira. Dice, voy a hacer mi aportación para Nadal Songa, ¿vale? Para que siga siendo TT. Y puso, Nadal Songa, nos vamos a comer, Nadal Songa, un arroz con bacala. Ahí tienes a Lolita Flores. Lo sabía, lo sabía. Todo cuadra al final en cada sección del microondas. Vámonos a escuchar ¿A quién? Amigo Bruce Springsteen, que recientemente dice que inaugura... Sí, sabe hablar y todo. Sí, estudié arquitectura. que inaugura... Bueno, va a empezar la gira aquí en España, en Sevilla. Mayo, junio, julio. Vamos a escuchar uno de sus últimos hits, Radio Nowa. La veo Luquita Leiva. Oiga. Is Bienvenidos a nuestro salón western. Vamos a hablar sobre personajes de esos que hacen, han hecho y harán historia. Pues claro, coño. Esto es la Wikipedia y Perdi nos trae a un personaje. ¿Cómo? Pues muy famoso. Muy ricotis. Muy muerto. Que ha sido noticia también esta semana. Sí. Últimamente se están acumulando las noticias sobre. Sí. Voy a hablar sobre Farouk Bulsara, que es el nombre real de Pedrito Mercurio. ¡Oyo! Que es el nombre real de Ike, dale ahí. ¿De un piano? Pedrito Mercurio. Freddie Mercury, amigos. El cantante, compositor y líder. El grande. De Queen. De las Queen. Hace mucho tiempo que no traíamos a ningún personaje. Ya ha tenido que pasar que una efeméride, que la bien la podía haber traído tú, que sí, probablemente que la tenías. Esta semana creo que fue hace 3 días, no lo he querido contar para dejarlo para este momento. Se cumplen 20 años sin Freddie Mercury, muerto de SIDA, como todos sabemos. Y vamos a escuchar un poco sobre este personaje. Curiosidades. Que tanto se cumplían. Se cumplían 20 años de la muerte de Freddie Mercury y 40 años también durante este mes del inicio de Queen. Bueno, os traigo varias, como siempre os traigo varias cosas que luego esta noche las podéis usar para ligar con tías. Joder, que es lo que nosotros queremos. Siempre. ¿Cuál es el nombre original de Se llama Farouk Bulsara. Farouk. ¿Vale? Bulsara. Y, por ejemplo, de otro sitio. Es que de hecho es de otro sitio, porque este hombre nació el 5 de septiembre de 1946 en la isla de Zanzíbar, junto a la costa de Tanzania. ¿Vale? O sea, no es ni americano, ni inglés, ni nada. Junto a Maite Zanzíbar, sí. Su padre, Bonnie Bulsara, trabajaba de cajero en el Tribunal Supremo para el Gobierno Británico. Vale, voy a ir soltando así datos para que los podáis soltar esta noche por ahí. Por ejemplo, mientras se estaba estudiando, porque al chico lo mandaron a estudiar a Bombay, a la India. Era esta época en la que todavía tenía tantísimas colonias Inglaterra y era muy sencillo moverse. Pues bien, su tutora se dio cuenta de su talento para la música y le recomendó que tomara lecciones de piano y que se apuntara a clases de coro y teatro, aunque nunca fue a las de coro, por cierto. Fue entonces cuando el joven Farouk formó su primera banda, The Ectics. Se llamaba The Ectics. ¿Eso viene de huevo? ¿Ectics? No, H-E-C-T-I-C-S, ¿vale? Mercury continuó. De cojonticos. Casi. Sí. Continuó sus estudios en el Ealing School of Art. De donde se graduó como diseñador gráfico. Y no sé si lo sabíais, pero fue el propio Freddie Mercury el que diseñó el logotipo de Queen. Mira, sí. Y es que fíjate, os voy a decir un montón de cosas que estaréis cansados de oír cosas de Freddie Mercury durante estos días en todos los telediarios. Estoy y cansado. Tal. Pero lo que hay que hacer es escuchar cosas buenas de verdad. Como por ejemplo, ¿sabéis cómo realmente querían llamar al grupo Queen? Freddie quería llamar al grupo Queen. Ni me digas. Bertino Borne a la parrilla. hubiera estado bastante bien. Freddie Mercury quería que le llamaran Queen, mientras que Brian May prefería que le llamaran Build Your Own Boat, fabrica tu propio barco. ¿De dónde viene esto? Porque el anacronismo B-Y-O-B, Biob, en Inglaterra se usa para, y en inglés y en América también, para Bring Your Own Beer. Es decir, cuando hay una fiesta en casa de alguien, pues le dice, oye, trae tu propia cerveza, y de hecho se puede ser Beer, Bottle o Bucket. Lo que tú quieras te puedes traer. ¡Qué curioso! El vocalista, el muchacho Freddie Mercury, también padecía de nódulos vocales y dijo que nunca había tomado ningún tipo de clase de canto. Vaya. ¡Oh, qué bonito! Another One Bites de Anda, tú. Michael Jackson. Michael Jackson le dijo en esta canción, dilo, Dani, que esto lo comentamos el otro día. Sí, en un concierto que fui este verano de una banda que versionaba a Queen, pues lo comentaban, que Queen llegó a lo que llegó gracias en parte a Michael Jackson. Escuchó esta canción y les dijo, oye, con esto podéis abrir mercado. Y mira, Mercurio. Parece ser que tenían bastante. Mercurio, te puedes salir también por ahí, que tenían bastante. Que no sabían exactamente si deberían de producirla más o menos, porque en realidad es bajo. Escuchadlo. De John Deacon, bajista. Ya tengo que meter la batería para hacerme la contra, coño. Bueno, pues, que por cierto, Queen vino aquí hace 2 años. Ahora, hace unos años, también lo vamos a comentar. ¿Vino aquí? Sí, vino aquí. Aquí Freddie Mercury fue diagnosticado con SIDA en 1989, una enfermedad que trató siempre de mantener en secreto a pesar de que se especulaba mucho al respecto. Después de 3 décadas de investigaciones y a los importantes avances científicos realizados en torno al virus del VIH, los médicos aseguran que si Mercury hubiera aguantado solamente un año más, hoy en día seguiría vivo. ¿Qué os parece? Lo dijo, creo que lo dio a conocer un día antes de su muerte, ¿no? Dos días. Dos días antes. Dos días antes de morir, nada. Pero ya se especulaba. Y nunca mejor dicho. Freddie Mercury tuvo múltiples relaciones homosexuales. Sin embargo, tuvo una larga historia con Mary Austin, a quien le dedicó canciones como Love of My Life, una preciosidad de canción. Sí. Y en su testamento le legó, tanto a Mary como a su hermana Kashmira, la mayor parte de sus bienes, además de los derechos de autor de sus canciones. O sea que mira, era gay, tuvo relaciones homosexuales, pero tuvo también una relación, de hecho decía que era su única amiga en el mundo, esta Mary Austin, y le dejó todo, todo para ella y para su hermana. Espero que a Freddy le diesen un pase bi al cielo. Seguro que se lo dieron. Entró por la puerta trasera, ¿eh? No. Oh. Vale. Oh, Freddie Mercury decidió que la opinión pública no debería conocer dónde estaba su tumba. Y se rumorea que al morir Mary Austin, la mujer de su vida, esparció sus cenizas en el lago Leman, en Montreux, Suiza. Montreux. Es que esta ciudad de Suiza es muy característica de Queen. Es como su ciudad fetiche, en Montreux. Que también es la de... ¿os acordáis de la canción de... el riff más famoso de guitarra, Dani, para ti cuál es? Hombre, Smoke ¿dónde? Smoke like Teen Spirit. Smoke in the Water empieza diciendo We all came on to Montreux. Montreux es una ciudad de Suiza muy pequeña, pero que tiene mucho iba que a ver. Iba a decir Mark Knopfler, pero también, vale. Tiene muchísimo que ver con la historia del rock, que lo sepáis. Cuando Queen visitó España en 1986 para realizar 3 conciertos en distintas ciudades, el diario Informe Semanal le hizo una entrevista a Mercury donde declaró su atracción por la soprano Montserrat Caballé. Ella escuchó ese comentario y en 1987 lo llamó para citarlo en un hotel en Barcelona. El encuentro fue tan positivo que meses más tarde, la diva y Mercury empezaron a improvisar junto al piano y dieron vida a las 8 canciones que componen el álbum Barcelona, de donde salió la canción de los Juegos Olímpicos. ¡Qué bonita! ¿Y qué es esta canción que está sonando, Ike? Bohemian Rhapsody. Esto es con lo que cierran siempre Music, ¿no? Sí. Es la canción que todo, aquí en Murcia todo el mundo relaciona ya con el Music, una canción de la que realmente, bueno, por supuesto el autor fue Freddie Mercury, y fue considerada en el año 2000 durante unas votaciones a nivel global por internet como la canción más hermosa del mundo, seguida por el Imagine de John Lennon. Y por cierto, la letra es una letra muy, muy rara, muy abstracta. Es una canción que acerca mucho el pop, lo acerca a la ópera. Esto ahí, qué bonito. La letra trata sobre un hombre que mató a alguien y como Fausto, vendió su alma al demonio, ¿vale? Porque cuando empieza diciendo a su madre que ha matado a alguien y tal, bueno, pues la noche antes de su ejecución, este hombre llama a Dios en árabe, diciendo Bismillah. Esto es Bismillah, lo dice por ahí. Bislema. Y con la ayuda de sus ángeles puede recuperar su alma que estaba en manos de Satán. Joderos, los que no supieres de lo que iba la canción, joderos, pero es esta mierda. Te voy a decir algo. Hace ya un tiempo vi un documental que iba solo sobre esta canción. Como la canción más misteriosa, porque fue votada como la mejor canción del siglo XX. Sí. Y el documental iba concretamente sobre esta. Solo hablaban de esta canción. Y Bohemian Rhapsody. Y cómo pues, lo trataban bastante magistrados, ¿no? Universitarios, en las clases lo intentaban estudiar. La verdad es que hay muchas opiniones al respecto. Y que súbelo, que vamos a hacer aquí un baile aquí entre todos. Venga. Esa gente en su casa, que escuche lo que es buena música. Esta canción. Antes te voy a comentar un poco. Dime. Sobre lo que vi en este documental. Una cosa muy curiosa que me encantó, y es que Freddie Mercury dormía con el piano justo detrás de la almohada, ¿no? Sí. Y dicen que partes de la canción las compuso estando con la luz apagada completamente y levantando la mano, pasándola por detrás de la cabeza y tocando el piano. Muy cómodo, sí. Pues así salió el Bohemian Rhapsody. Que por cierto, también hay que decir que esta canción hay una cosa que fue muy... que le ayudó mucho a la canción a acabar de ser muy popular, que es una película en la que aparecía la canción y era una escena sublime del cine de humor. ¿Os acordáis? No. El mundo de Wayne. El coche que se ponía cada uno con una de las voces. Creo que era lo único bueno de esa película. Sí, eso creo yo, un clásico del humor. Y por cierto, voy a acabar con una última anotación sobre Freddie Mercury, una curiosidad. Es que We Are The Champions fue escrita originalmente para el Manchester United. ¿Qué dices? O sea, no tiene nada que ver con los campeones en realidad ni nada. Solamente estaba escrita para... Manchester United. Ahora debería ser para el City probablemente. Claro. Pero bueno, la verdad es que os voy a decir una cosa. He dejado de lado un montón de cosas sobre el hedonismo de este hombre, porque era un poco perturbado sexual también. Sí. Dicen que solamente voy a decir un par de datos, que es que tenía siempre a un par de hombres para hacerle una felación antes de los bises. ¿Vale? Eso sí que lo había escuchado. Por eso he llegado tan alto. Pero es que es más, y esto me encanta, ella. Es más, Freddie Mercury dice que tenía siempre por el backstage un grupo de 3 o 4 enanos que se ponían bandejas en la cabeza como si fuera un santo, bandejas en la cabeza con cocaína, y iban paseándose por el backstage. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Madre este hombre mía. Estaba, este hombre estaba, era muy aprobado. Nunca tuvo una relación estable. Dicen que una de las frases que han recogido en su vida era, era famosa entre bambalinas, que dicen que cuando terminaba los conciertos y usaba a algunos gays que tenía ahí para darle placer sexual, decía, este está muy gastado, traerme otro. Así, a sí, la cara, delante del... Oye, que hay gente que rockstar. Hay gente que pide cuatro toallas, tal, pues yo pedía a un buen grupo de hombres que le pudieran satisfacer sexualmente. Un buen culete, claro. Pues este es el, probablemente uno de los más grandes del mundo, Dani, Freddie Mercury, y de esto ha tratado la Wikipedia de hoy. Dime, ¿qué? De. En el Twitter acaba de poner la risión, temazo, ahora me ponéis Stairway to Heaven y lo bordáis. Sí, claro, 8 minutos ahí de canción para... Mira, Larry, el día que no tengamos suficientes contenidos, la pondremos. Nos vamos a ir con Police, una versión que hace el grupo Cass Haley, esto de Walking on the Moon, de Queen, a no Police. Está mal. Está muy mal. Bien. Oye, que no suena. ¿Que no suena? No. Pues la canto yo. La canto con el corazón. Giant Steps Out. Ahora ponemos Stairway to Heaven. Sí. Pues nada, entonces seguimos hablando. Pues seguimos con esto. Seguimos hablando, hombre. Venga, claro. Algo pasa que no quiere salir la policía. Nada, pues no. Podemos dejar que acabe esta canción. ¿Cuánto le queda? Entera. Pues vamos a ponerla. Venga. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. En el microondas, tu radio recombustión. vamos ya con la segunda sección de noticias incluidas aquí en el microondas. Vamos. Jerry, a ver, ¿qué más cosas han pasado así? Hablando hablo muchísimo. Hablo sí, muchísimo. Sí, hoy es tu día. Hoy estoy hablando un montón. Me alegro por perra de Satán, que dice la pobrecilla sorda, ella, que tengo una voz dulce, pobrecita. Un beso, va. No, a ver, hay que ser honestos. Dice, con su voz dulce, entre comillas, y con un signo de interrogación. Ah, no me he dado cuenta de eso. Es casi como llamarte hijo puta, vamos. Te quiero. Bueno, venga, dale. Perdón. Duro ahí. Un estudio revela que mirar mujeres desnudas te hace más listo. ¡Oye, bye! Ya llevamos mucho rato sin hablar de estudios y siempre hay que hablar de estudios. Un grupo de científicos de la Universidad de Tampere, en Estados Unidos, ha concluido que mirar imágenes de mujeres desnudas hace que el cerebro reaccione de manera más rápida a la habitual. Metieron en una habitación a un grupo de voluntarios a los que mostraban imágenes de chicas con poca ropa. Mientras tanto, su actividad cerebral era monitorizada. A tope. El resultado muestra que cuanta menos ropa lleva la chica de la imagen, más rápida era la reacción del individuo que mira. Porque, bueno, también es una tontería. Todo el mundo sabemos que cuando alguien está mirando fotos de chicas o porno directamente, estamos 100% alerta a lo que pasa alrededor. No vaya a ser de que te pillen. Mira, yo quiero hacer un llamamiento desde el IKEA hasta mi casa, por todo Juan de Borbón. Están cada vez poniendo más anuncios de estos de pubs así guays. De alternes. Por favor, que dejen de poner tantas tías que cada vez son más exuberantes y un día la vamos a armar, ¿eh? No, y atención que hay un montón de siluetas. No, es que han llegado ya las fotografías. Ya. Sí. No hay nada. Dani ve más allá. Dani ve un punto más allá. No, pero es cierto que estamos todos enfermos. Pues, ¿sabéis que una compradora compulsiva? Esta canción no la ha pasado. Esta noticia no le ha pasado. Qué bonito escuchar a The Cat Empire también por ahí de fondo. Qué guay. Ahora ya. Antes adelante. Una compradora compulsiva rocía con gas pimienta a los consumidores de un centro comercial. Wow. ¿Quién le ha pasado esa noticia? ¿Quién le ha pasado? Vagabunda. Vagabunda nos lo ha pasado también. Gracias. Resulta que en Estados Unidos existe una cosa que se llama Black Friday, que es una jornada en la que las tiendas y los grandes almacenes realizan suculentos descuentos. Pues bien, una compradora compulsiva roció con aerosol de gas pimienta a sus potenciales rivales en la compra de unos productos electrónicos. El resultado, chavales, son 20 heridos, incluyendo algunos niños, que tuvieron que recibir tratamiento médico por daños en los ojos y vías respiratorias. ¡Mis ojos! Y es que ahí en Estados Unidos la gente se pone muy loca el día este del Black Friday. Otros altercados se vivieron en Carolina del Sur, en Iowa y en Nueva York, con robos a mano armada y tiroteos. La gente está muy loca. Claro, pues el iPad. Oye, por cierto, ahora que estamos hablando del iPad y tal, ayer leía también en Twitter sobre el tema de Mecano que volvía, solamente ponía Nacho Cano tocando dos iPads. O sea, qué miedo, tío. Eso ha estado a punto de pasar, ¿vale? No lo vemos. Pasará. Madre mía, ¿cómo está en Estados Unidos? Están unidos. Está muy mal. Black Friday. El alcalde de la ciudad peruana de Huarmey, José Benítez, ha dicho que a la cantidad de minerales del agua potable de la ciudad puede conducir a los hombres de su ciudad a la homosexualidad, según ha informado de Huffington Post. Huffington. Benítez hizo este comentario durante la presentación de un proyecto de acceso al agua local que provendrá de Tabalosos, una ciudad en la que, según una cadena de televisión de Lima, vivían 14.000 homosexuales. Este agua tiene 14.000, eso dice. Bueno, si a lo mejor 10 millones, pero no creo, porque Tabalosos. My God. Este agua tiene un alto contenido en estroncio. Pues Benítez dijo que el estroncio reduce las hormonas masculinas y pronto estaremos como Tabalosos y otras ciudades donde los porcentajes de homosexualidad están creciendo. Pero eso sí, el decano de la Universidad de Lima, el decano de Colegios de Farmacéuticos de Lima ha desmentido estos argumentos y dijo que no. Por supuesto. O sea, es como decir que el agua de Chuca transmite la homosexualidad. No. Puede. No, pero no. El aire. No creo que sea eso. El aire es posible. Estroncio. Estroncio. El agua, ¿cómo es? ¿Perdí? ¿La has probado? H2O, pues. Estroncio. Pues no lo sé. No la he probado. La última noticia de esta semana, porque nos va a pillar el tren. Yo no sé el agua de dónde era, ¿de Perú? De Perú. Bezoya. Pero el agua de aquí de Murcia, sí, te vuelve no homosexual, pero te vuelve trisexual, cosas de esas. Te vuelve muerto. Te salen tres sexos. Te salen tres sexos, sí. El agua de aquí es penosa, tío, de verdad. Te reproduce cosas raras. La última noticia, Dani, como estoy comentando, una mujer pone a la venta a su marido. Oye, sabía yo. ¿Por eBay? Cosa más bonita. ¿Por eBay? ¿Lo que puedo comprar? Más o menos. Alice Bradley, una mujer de la ciudad de Logan, en Utah, está cansada de que su marido pasara horas y horas frente al televisor jugando a su consola y ha decidido ponerlo a la venta en una revista online con anuncios clasificados. En el anuncio, Alice explicaba: Alice. Es fácil de mantener, solo necesita comida y agua cada 3 o 5 horas. Además, indica que su marido necesita internet y algo de espacio para moverse, ¿vale? Según parece, Kylie Bradley, que es el nombre del marido que está puesto a la venta, se pasó 2 días seguidos jugando al Modern Warfare 3 el día que salió a la venta, lo que supuso la gota que colmó el vaso. O sea, estuvo 2 días seguidos el pobre. Qué bélico, el vaso de agua de Perú. Pues ahora que dices de bélico, Kylie, que ha considerado, por cierto, directiva la iniciativa de su esposa, se ha justificado diciendo que recién llegado de Afganistán, donde había estado sirviendo a la honorosa patria americana, los videojuegos le permiten seguir conectado con sus compañeros de armas. Qué bonito. Eso es lo que pasa. Modern Warfare. ¿Qué pasa? Que salió Estroncio. Y creo que el juego costó unos 80 millones de producción aproximadamente. ¡Mentira! Y van ya por más de 500. ¡Vamos! Es increíble. ¿Y por qué vale tanto? Si en realidad son dibujos. Pues porque es muy chuli. Bueno, pues esto, en realidad la página web, como tú decías, Dani, perdón, Santi, que hola. eBay es una página de pujas. De pujas y maricones. De pujas y estroncios. Pues nada, Dani, tío, esta ha sido la noticia de esta semana. Muchísimas gracias a la gente que nos las pasa por internet. Y ¿okay? me ha encantado terminar con la palabra estroncio. Te tengo que decir que hay veces que hablas y cuando dices una palabra de estas así tan recombustionante, te olvida de escuchar y empiezo a imaginarme la palabra, sus formas, sus colores. Yo muchas veces me río de pensar en escribir una palabra que a lo mejor no he escrito nunca, por ejemplo, estroncio, ¿no? Mm. Pues me río. Yo solo. Y tengo Twitter. ¿Cuál es vuestro sentido favorito? Millán Salcedo. El tacto, desde luego. El táctil. Ah, mi sentido. Ay, Millán Salcedo dice. Millán Salcedo. Bueno, pues José Mayuste. Ahí lo dejo. Venga, que nos vamos ya. Esto se va acabando. Chicos, el microondas, la ruletita esta del microondas se está llegando al fin y en breve va a hacer el clean diciendo que nuestra comida está hecha. Son no, que toca la despedida. Son casi las 2 de la tarde. Sí, me pasa de otro. Así que nos empezamos a ir ya. Ah, que sacamos al muerto ya. No. El microondas, tu radio recombustión. Sí, amigos. Tu radio recombustión, como bien dice esa voz aterciopelada, que contratamos un día para que nos hiciese esas cuñas magníficas y que nos vamos, nos empezamos a mover ya. Antes sí que me ha dicho, oye, tío, que llevo meses escribiendo un poema. No, y quiero... Si le dices jueves por la noche en un bar. Os han dicho en internet que la gente echa de menos a Lope de Vega, este que ahí es tú, sí, Lope de Vega. Ahí, Edgar Allan, poeta de la calle. Lope de Vega. Lope de Vega. Me has hablado de la película, tío, y no voy a dormir hoy. Mala cosa, si la has visto, mala. Muy mala. Por cierto, ¿habéis visto lo último de Cullen? Edward Cullen. ¿Qué? Que se ha deformado un poco más. ¿Pattinson? ¿Qué le pasa a ese tío? Siempre estamos hablando de Pattinson. ¿Qué le pasa a ese tío? Desde que empezó el microondas. Ah, que se ha visto la película. ¿Qué va, tío? ¿No? ¿Nada? No lo he visto. Empecé a ver la primera y me dio tanta vergüenza ajena que dejé de verla. Y a mitad. Dicen que darle una oportunidad a la segunda. Todo el mundo dice que en realidad los libros no están tan mal, ¿vale? El otro día en Albacete, de hecho, me lo decía la gente. Que oye, que tienes que leer los libros, que no es lo mismo, que tal, tonterías. ¿Te has dado cuenta que Santi va cargado de auriculares? Mira, no le caben en las manos. Oye, una cosa que se me ha olvidado comentar. Una cosa que se me ha olvidado comentar, ahora que estaba hablando de cine, se me ha olvidado comentar en la Wikipedia, que están rodando ya la película sobre Queen. ¿Y quién hace de Freddie Mercury? Lo sabíais. Sacha Baron Cohen. El cabroncete. Pues a ver, porque que la peli tiene que tener un toque serio. No sé cómo lo va a llevar a cabo. Bueno. Y también va a ser de dictador, ¿no? Supuestamente ahí. Ah, sí, pero no, eso es como de Saddam Hussein, algo parecido. Algo de hecho, de creo que eso ya está. Porque ¿ya está? Lo han visto, creo. No, sí, salieron algunas fotos. Chicos, ya ha salido la película de Muppets. Producida por Disney y en la que sale nuestro amigo Marshall de. Oh, de cómo conocía a vuestra madre. Eso es. El pesado ese. Me encanta, los Muppets, tío, aún están ahí los Muppets. Marshall me encanta porque ¿cuánto dinero le ha pagado Turismo en España para que nombre España? Lo nombre un montón. Muchas veces. Marshall, en cómo conocí a vuestra madre. Madre mía, cómo nos gusta irnos por la rama. Así que, a ver, que tenías un poema. Es verdad. Se me había olvidado. Venga, incluso a mí. Tienes libertad. Se llama La historia se hace en los bares del sur. Allá va. Se dice que con sangre y semen se escribió el futuro. Oh. Qué asco haber vivido donde las mujeres tenían lo de abajo peludo. No le vuelva a repetir al noble de metálica armadura si cuando se despierta se le pone dura. Querido rey del pasado, ¿ves esa prima tuya? Te casarás con ella. Ya verás qué buena descendencia cuando tu hija te salga tan bella. Los caballeros lucharon duramente hasta la muerte en la batalla y yo tranquilamente fui al cine para verlo todo en la pantalla. Reinas con faldas criando malvas, princesas con faldas enseñando las nalgas, reyes con escudos mostrando cabellos melenudos, príncipes con escudos persiguiendo jugosos culos. Si yo viviera en el pasado sería plebeyo, lo tengo claro, pero de la actualidad llevaría el mismo estado y sería un plebeyo en paro. Juan Carlos II, aprende un poco de Fernando el Rey Católico, para así legalizar el botellón y poder convertirme en un alcohólico. Reina Isabel, fíjate bastante en la reina de Inglaterra, y así tú y yo en el Age of Empires no entraremos en guerra. Si Alfonso X el Sabio hubiera estado en el bar, no me habría hecho un ok levantando el dedo pulgar, me habría hecho un fuck you quedando muy vulgar. Para concluir, yo nunca hubiera sido clérigo recitando el credo, ya que con cada cocido dominical mi sermón acabaría con un pedo. Yeah, yeah. Bravo. Ahí bravo. Está, sí señor. Escatológicamente recombustionado. Muy bien, se nos ha echado la hora, se puede decir así. Y que escribe los poemas igual que Freddie Mercury el piano. Sí. De espaldas. A oscuras y de espaldas. Y en la cama. A oscuras y de espaldas, sí, en un lugar que me sé yo aquí en Murcia. Un cuarto Oye, un saludo para los Galvez, que dice que se nos va la pinza mucho. Un saludo para IGM y Galvez Twitch, esta gente de Orihuela. Que nos vamos ya, sacamos a Ringo Starr. Nos pues claro. Vemos la semana que viene. Recordad, nos tenéis en Twitter a lo largo de todos estos días. Si nosotros no os preocupéis, también en nuestro Facebook y el microondas.net para ir descargando el programa. Me gusta. Que ahí lo vamos colgando. El lunes lo tenéis ya allí para empezar el trabajo de oficina como buenamente se pueda. Se pueda. Que nos vamos de... Me gusta despedirme siempre a lo Camilo José Cela. Camilo José. Que nos vamos. Rico. Ahí está. Que viene. Radio, fíjate. Sin FM, con M, doña. Microondas, pille. Y sentí recombustión en mí. Porque tenemos de todo. Tenemos un podcast. Microondas.net. Y un Twitter. Microondas-bajo. Microondas Radio. Sabe Dios. Recombustión a ti. A ver, la semana que viene, venga, más noticias, más efemérides, hay tormenta, música, redes sociales, aplicaciones para móvil, popurrí sobre investigaciones sociales, de todo. Deportes, música, madre mía, este programa nos pagarán, ¿no? Por esto, ¡no! Fíjate, con FM, en microondas pille y sentí recombustión a ti. Freddie Mercury, marrano. Ellos son fight. Estroncio. El microondas. Tu radio. Recombustión.